El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. He regresado. Y nada es como esperaba. Miro a mi alrededor y solo hay devastación. La luz ha adoptado un tenue tono rojizo y dicen que por aquí se escuchan quejidos venidos de otro mundo. Estoy solo. Solo tengo una escopeta y una placa identificativa como marine. Joder, nadie me entrenó para esto. Esos malditos científicos de la UAC la han cagado, pero bien. ¿Y eso es un portal? Quizás debería acercarme, no es que tenga mucha alternativa aquí abandonado de la mano de Dios, pero huele de una forma extraña y... ¡mierda! ¡Eso es sangre! Lo que sea que haya ahí dentro no es de este mundo, pero si es la única forma que tengo de salir de aquí con vida, habrá que hacerlo. ¡Vamos allá! Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a este especial que dedicamos a Doom en el Batallón Pluto. Nos introducimos en el inframundo, lleno de terribles criaturas a las que sacarle las entrañas, y también al lugar en el que más cómodo se sentían sus creadores, ese reconfortante espacio en el que podían desestresarse tras sesiones infernales de trabajo. Tenemos por delante varios programas centrados en una de las sagas de videojuegos más importante de la industria. Y partimos por el comienzo, por el juego que definió un género, el icono de una generación y el que logró que en muchas casas el ordenador se convirtiese por primera vez en una plataforma de juego que miraba de tú a tú a las consolas domésticas. Esta es la historia de dos genios inconformistas, John Carmack, John Romero, que crearon un santuario para cientos de creyentes llamado ID Software. Y por supuesto, hay un protagonista muy claro, el que logró copar los titulares de la prensa generalista de la época. Había nacido una estrella, y su luz era una amenaza para quienes no entendían su procedencia. Desde que Doom asombrase al mundo en 1993, nada, pero absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. Acompáñanos para descubrir juntos este fascinante relato. Pero antes, dejad que os explique qué vais a escuchar en las próximas horas, porque sentíamos que una saga como Doom tenía que estar aquí en el Batallón Pluto. Seas amante o no de los shooters, todos le debemos muchísimo a la creación de los dos John, ese matrimonio que cual Paul McCartney y John Lennon saltó por los aires mucho antes de lo que nadie hubiese deseado. Por su trascendencia, y considerando que este año vamos a tener Doom Eternal, era una ocasión fantástica para rendirle un bonito homenaje en esta casa. Dedicamos esta primera parte al Doom original, a entender quiénes fueron las mentes brillantes que estuvieron detrás, pero también cómo se fraguó una compañía como ID Software, que no es sino el fruto de muchas fortuitas coincidencias. Y tengo la sensación, igual que con el especial de Bioshock, nuestro propósito era que los oyentes conociesen la franquicia, que en esta ocasión es diferente. Muchos seguramente habéis tenido contacto con Doom en el pasado, pero puede que no significase demasiado, o quizás tenéis ahora mismo en la mente juegos muy dispares. Es por eso que este especial hay que entenderlo y plantearlo como una forma de volver a él, darle el valor que merece y comprender lo que esta industria le debe a esa obra. Abrimos el portal al mismísimo infierno con la certeza de que tras cada pasillo aguarda un abominable ser que desea nuestro bonito cadáver. Yo soy Sergio Tour y ahora sí, bienvenidos al especial Doom. Una cosa os digo, mira que hay sitios a los que ir en verano, pero vamos y elegimos el más caluroso, el mismísimo Averno. En fin, menos mal que somos un pelotón de soldados adiestrados para todo esto, así que lo primero que voy a hacer es presentarlos después de un mes de ausencia por mi parte, que se me ha hecho muy largo. Aitor, por fin puedo decirlo. Hola, hola. Hola, hola. Pues efectivamente estamos en el infierno y yo no sé si hay mucha diferencia con las temperaturas que tenemos o estamos teniendo estas semanas en España, ¿eh? Más o menos yo creo que estamos ya aclimatados para poder hacer este especial de Doom con muchísimas ganas, la verdad. Sí, sí, sí. Un especial que vamos a intentar abarcar desde el comienzo, desde el germen de todo hasta llegar a su etapa más actual. Y un especial que tuvimos muy claro desde que lo planeamos, que teníamos que hacerlo. Había un montón de nombres, de franquicias, pero fíjate, cada uno tiene sus gustos en este batallón. Pero el punto en común creo que fue Doom. Dijimos, tiene que ser este el próximo especial de verano, ¿no? Sí, desde luego Doom es un juego que se ha ganado, vamos, por logro propio, el hecho de ser divertido puramente 100%. O sea, es que es una saga ya que no te miente, o sea, sabes a lo que vas, ¿no? Incluso yo tengo una cierta anécdota y es que a mí la propia sonoridad del nombre Doom ya me está evocando a pegar tiros, ¿no? Doom, Doom, Doom, ya parece que estás pegando tiros. Nunca me lo había planteado, oye, me parece una forma de empezar este especial. Fantástico. Es muy rotundo el nombre. Sí, sí, luego veremos, porque a lo mejor eso también estaba en mente, pero también hubo otra razón de que tuviese ese nombre. Luego lo vamos a ver. Yo sigo con las presentaciones con una persona que ha hecho un trabajo encomiable este mes para sacar el batallón adelante, como todos los oyentes saben, y es Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, gracias por las palabras, pero bueno, yo lo que tengo ganas es de hablar de Doom, que es un juego que creo que nunca tiene los suficientes halagos por parte de la comunidad. Todo el mundo sabe que es una gran franquicia, todo el mundo sabe que es un juego que abrió muchos caminos, pero al final yo creo que nunca ha sido lo suficientemente galardonado y puesto en un pedestal, así que aquí estamos para ello. Además, fíjate también cómo el batallón te ha influido a ti como jugador. Yo recuerdo, hace ya mucho tiempo, que tú decías, yo es que no soy muy de shooter, y poquito a poco, con muchas sagas, te has ido introduciendo en este mundo, ¿no? Me da la sensación. Sí, sí, sí. Es algo que yo, por circunstancias personales, no había tocado, por cuestiones de configuración de teclado y todo el rollo. Pero al final, poco a poco, pues fui haciéndome, fui introduciéndome y he pasado ya por todos los estadios, ¿no? He llegado primero los shooters más tipo estratégico, que era más tranquilo, que si sigilo tal. Y ya pues cuando toqué Doom ya fue el frenetismo total y fue abrazar al género para saber que no hay mejor manera de desestresarse. Si un día vienes cabreado con el jefe a tu casa del trabajo, pues coges, te pones Doom un rato y se te olvidan los problemas. Nada mejor ahí que matar y reventar cosas. Pachurrar, sí, señor. Sí. Luego lo vamos a ver, porque yo me muero de ganas de preguntaros, pero luego lo vamos a ir calentando, lo vamos a ir dejando. ¿Cuál es el arma favorita vuestra? Porque, madre mía, qué arsenal, ¿eh? En fin, idlo pensando, porque yo quiero seguir con las presentaciones, en este caso con Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que me apetecía mucho este especial, porque el juego es muy divertido, pero es que además la parte que me ha dado me ha hecho entender por qué es tan divertido, o una parte de por qué es tan divertido y cómo lo consiguieron. Y tengo muchas ganas de contarlo y que la gente también pueda verlo. Es un juego que yo, al contrario que Juanjo, sí que empecé desde el principio de los tiempos con los First Person Shooter, porque yo era pecero desde el principio. Y claro, esto surgió ahí en el PC. Entonces pasé de las aventuras gráficas a encontrarme con Doom. Y fue un cambio un poco impactante, la verdad. Pero bueno, aunque miento, me encontré primero con Wolfenstein 3D. Pero vamos, quiero decir que empecé a coger desde el principio los shooters y todavía no he parado. Muy bien, además este año tenemos Doom Eternal, ya veremos cómo sale. El otro día en la Quakecom enseñaron un nuevo vídeo, pinta de escándalo. Y yo os digo una cosa, fijaos, lo decía en la introducción, lo he dicho muchas veces durante este mes, puede sonar a una etiqueta más, una forma de engordar todo esto, pero es que Doom es historia del videojuego, pero historia tal cual. Vamos a ver cómo cada pequeño paso que dieron, cada precepto que marcaron, definió lo que es un género y definió la propia industria. Que no es solamente un juego de, sí, matar demonios. Hay mucho más detrás en mecánicas, en tecnología, en arte, que desde luego todo esto se refleja y esperemos intentar conseguirlo en un especial como este. Así que tenemos mucha faena. Ya digo, yo soy Sergio y ahora sí que hechas las presentaciones, vamos con un apartado que ya sabéis que a mí me encanta. En los últimos tiempos es cierto que no hemos tenido especial de verano porque se hace una vez al año, cada verano evidentemente como su propio nombre indica, pero sí hemos tenido informes de misión. Y hay una cosa que me encanta, que es estrechar esos vínculos que nos conectan con las obras de las que hablamos, que no nos hemos limitado a leer, a jugar ahora y ya está, ¿no? Sino que realmente hay un pasado, hay una historia, hay un contexto que creo que es interesante también para los oyentes contar. Y es que es curioso que cuando hicimos el llamamiento entre los oyentes para que nos mandaran audios o experiencias relacionadas con la saga, el recibimiento ha sido de indiferencia. Al final, Doom es un nombre que ha convivido mucho con nosotros como jugadores y no sé si es por eso o por otro motivo, pero es verdad que se da por hecho que es un icono. Y ala, y a otra cosa. Pero si le estamos dedicando este especial es precisamente para poner en alza ese trocito de historia que marcó al videojuego. Y yo os pregunto, por establecer esa conexión, ¿cuál fue vuestro primer contacto con Doom? Porque oportunidades, desde luego, ha habido muchísimas, ¿eh? Hombre, y siendo un juego que, vamos, se mueve en una calculadora, y recientemente ya hemos visto que ha sido lanzado en Switch, o sea, por opciones, yo creo que a nadie le puede tener de excusa que no ha tenido oportunidad, ¿no? En mi caso, bueno, el que ya conozca un poco mi trayectoria sabrá que yo de siempre fui muy, muy de consolas, y de hecho no me metí al mundo PC ya en serio hasta prácticamente esta generación, ¿no? Entonces a mí este primer Doom, el tema de los ciber y tal, me pilló, vamos, no muy joven, casi ni nací, ¿no? Por muy poquito estaba aquí todavía en la Tierra, ¿no? Pero bueno, ya no fue hasta Doom 3, la BFG Edition, que traía tanto el 1 como el 2, cuando le pude echar ya un tiento tanto al 3, que era el que me compré y tenía ganas de jugar, pero al venir incluidos estos dos primeros Dooms, pues mira, un tiento también les di, ¿no? Y desde luego que, uff, increíble. La sensación de vertiginosidad, de frenetismo. Fue un juego en el que yo... fue el juego que me hizo amar las escopetas. Yo, en los shooters, era muy de subfusil, muy de fusil de tirador, tal, y las escopetas era como... Bah, bah. Aquí, bueno, era pillar la escopeta y era, venga, os voy a reventar, os voy a destrozar por todos los lados del cuerpo. Desde luego, muy, muy, vamos, muy contagiosa la diversión de esta saga. Y es que ahí hay algo que, claro, desde fuera los que no entienden de videojuegos pueden sacar de contexto, pero Hay una especie de placer extraño en disparar. Sí. Es una cosa que, mira, que yo, por ejemplo, soy una persona muy pacífica, nunca busco confrontaciones en mi vida, pero es ponerme con Doom y es que te sale solo el insultar, el pegarte ahí a hostias. Es brutal, ¿eh? Sí, es como, ¿conoces estos establecimientos en las que tú pagas y te dejan como una habitación llena de jarrones y de cosas? Sí. Y tú puedes reventarlo todo para quedarte a gusto y desestresarte. Pues Doom es una cosa parecida, yo creo. Tal cual, sí, sí. Fíjate que tu experiencia ha sido con ese Doom 3 que tenía los anteriores. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Crees que ha envejecido, que no ha envejecido? ¿Cómo se mantiene? El primero. Sí. Pues pienso que no ha envejecido tan mal como parecería, al menos la versión que yo jugué. Entiendo que a lo mejor alguna mejora tendría respecto a la primera versión, ¿no? La vanilla. Pero desde luego yo creo que mantiene a día de hoy esa esencia, ¿no? De Doom. El frenetismo, la vertiginosidad. Es como que todo está pensado para dar esa sensación. Ya no solamente el gameplay en sí, que el personaje se mueve muy rápido y todo, sino que no hay pantallas de carga, no hay cinemáticas realmente, te cuentan todo con texto rápido y ala, pa'lante. Cuando acabas una fase y te salen los resultados y tal, va todo a toda leche, como diciendo, venga, que sí, pa'lante y a disparar, ¿no? Y entonces te anima, ¿no?, a seguir y a estar enganchado. Eso es. Pues yo quiero saber, porque claro, nosotros dos somos de una quinta, pero luego tenemos aquí a los papis. Juanjo, Doom, ¿tú, en qué momento empatizaste, entraste en este mundo tan aterrador? Bueno, pues yo entré en la época Doom, bueno, era un chaval, un pipiolo, tendría pues 14 años más o menos, 14, 15 años recién entrado al instituto, los tiempos en los que se entraba con 14 años al instituto, y ahí pues eso era un batiburrillo de información, cada uno hablaba de su sistema, ya sabemos, la guerra de consolas y PC y tal, y de momento en aquella época la consola era quien dominaba, pues porque había muchos más juegos, el PC era ese aparato que usaba tu padre, y que tú pues podías jugar como algo secundario, no era un aparato que se pensara para jugar, ¿no? Como hoy día que la gente se compra PCs para jugar, pues en aquel tiempo no pasaba eso, ¿no? Entonces, los juegos de PC estaban considerados un poquito por debajo, por lo menos desde el punto de vista que yo tenía, porque eran géneros muy específicos, estábamos hablando de que si aventuras gráficas, que si juegos de rol occidental que eran muy complejos, con muchos comandos, con muchos datos y tal, y cuando apareció Doom, recuerdo que yo lo probé gracias a un amigo que se lo compró, ojo, no se compró el juego original, se compró una versión llamada Shardguard que habían, sí, antes, que eran juegos que daban en discos, en revistas y cosas de estas, gratis. Y eran una parte del juego, no era Doom entero, era el primer capítulo nada más. Y recuerdo ver eso en casa de mi amigo y sentir vértigo. Vértigo porque vamos, todavía me acuerdo, era un Pentium 133, que hoy día eso es una cosa que va a pedales, pero en aquel momento era lo mejor de lo mejor que había en el mundo, y lo recuerdo como algo frenético, muy rápido, mucha velocidad, como que todo venía a darte, como ha dicho Aitor, mucho frenetismo, ¿no? Que la sensación de no parar de jugar. Y recuerdo cuando toqué teclado y ratón que no estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrado a manejar el teclado para movimientos de plataformas y cosas así. Y el tener que usar esa manera de ver todo en primera persona, todo era muy diferente, todo era raro, pero a la vez era moderno. Y fue la primera vez que yo pensé que el PC hacía algo propio para diferenciarse, como para valerse, ¿no? Como que había algo en el PC que te decía, si tienes un PC, vas a jugar a algo guay. Y ese algo guay era Doom. Sin duda. Fíjate que yo también tengo la sensación, no fue el primero ni el pionero, pero sí que con este juego ya se acrecentó el sentimiento de decir, están haciendo un tipo de juego quizás más excluyente donde se premia la habilidad o la destreza al mando. Porque en un plataformas, bueno, pues tú te paras, mides más o menos el salto y a base de intentarlo sale. Pero es que Doom es tu habilidad lo que prima, por encima de cualquier otra cosa. No hay estadísticas, no hay niveles, aquí es tú y lo que tienes delante. Y en ese sentido sí que creo que fue crucial, como hablaremos después, el multijugador, las competiciones, el precario mundo eSport, antes de que existiese el eSport, ahí estaba Doom. Doom es padre de muchísimas cosas y espero reflejarlo aquí entre todos un día como hoy. Pero seguimos, porque Atreides nos contaba que su entrada en el mundo este fue con Wolfenstein 3D, pero luego llegaría Doom, ¿no? Sí, bueno, Sí, pero no exactamente. La cosa estuvo en que aquí en España el lanzamiento de Doom yo creo que no fue al tiempo que fue en Estados Unidos, que al fin y al cabo se lanzó, bueno, ya lo comentaremos después, de una forma muy particular, y luego en diciembre del 93 ya el lanzamiento del juego completo, pero aquí no llegó ni tuvo ese éxito tan inmediato, aunque en apenas un año de repente estaba todo lleno de juegos tipo Doom y yo terminé jugando al Wolfenstein 3, hoy no, al Duke Nukem 3D, estuve jugando al Heretic, al Hexen, estuve jugando al Dark Forces y también entró el Doom en algún momento, pero yo no sabía en ese momento que Doom era el padre de todos ellos ni el que lo había hecho, solamente me encontré un juego que era, pues como habéis dicho, es que no me faltan palabras, vertiginoso, frenético, instantáneo, brutal, porque además es que reventabas a los enemigos, era, y además es que era una recompensa muy satisfactoria, o sea, tú ibas a toda velocidad con la escopeta, porque yo también soy muy fan de la escopeta, te encontrabas con no sé cuántos demonios, empezabas a disparar, te movías, ibas buscando frenéticamente las píldoras para poder recuperarte. No, o sea, es que no daba mucho tiempo a pensar. De hecho, esos textos cortos se leían a toda velocidad para poder seguir avanzando. Y la verdad, no sabía que era el padre, pero lo cogí como uno más y, sin embargo, destacó con muchísima fuerza. Increíble. Además, eso, es un tipo de juego que no tenía concesiones, era, como tú dices, sangre a borbotones. Además, ellos lo diseñaron así, cuanto más, muchísimo mejor. Y eso se traduce en pantalla. Sí, sí, y esos diseños demoníacos, es una gozada, la verdad. Pues fijaos, yo en mi caso voy a empezar diciendo una cosa que habrá quien diga, madre mía, pero mi primera consola fue la primera PlayStation. Y yo jugué a Doom en esa PlayStation. Además, era una versión que yo no soy aquí, no tengo el ojo biónico, no sé cuál será mejor port o peor, pero sí que creo que es muy competente. En mi opinión, es de lo mejor que se hizo en la época en cuanto a versiones de Doom. Y yo lo disfruté muchísimo, porque tenías los niveles de Ultimate Doom, los niveles de Doom 2 y aparte otros también originales. Y yo recuerdo que aquello fue una experiencia que, bueno, ahora vamos a ir con ello, porque Doom a día de hoy tú lo juegas y te quedas con esa parte frenética que estamos comentando, pero en su día transmitía más cosas. Era también angustia, era terror, era esos sonidos que tú escuchabas que desde luego te entraban las siete cosas. Y ahora ya digo, estamos curados de espanto, en su día se pasaba muy mal, o yo lo pasaba muy mal jugando, también por la edad. Y yo quiero saber, en vuestro caso, si os ocurre como a mí, que escucháis la palabra Doom y os viene ese primer sentimiento, esa primera sensación de decir que te entre un escalofrío. ¿En vuestro caso es así o Doom os evoca otra cosa? Mi caso a lo mejor es particular, porque como digo, empecé con Doom 3 y creo que dentro de la saga Doom, el 3 es el más especial, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido, en esa entrega, abandonaron un poquito la esencia de frenetismo de la que hablamos y sí que le metieron un toque más de terror, ¿no? Entonces, mi primera experiencia con un Doom sí que fue un poco más aterradora quizá que con los Dooms más normales, ¿no? Entonces, sí que asocio un poco ese ambiente lúgubre, ese ambiente opresivo a la saga, ¿no? Que a lo mejor en el reboot de Doom ya no se nota tanto, ¿no? Pero desde luego, ¿no? Siempre tienes esa sensación de que cuando se abre una puerta tengas delante, yo qué sé, 5 o 6 demonios viniendo por ti, ¿no? Eso no se puede perder. Además, escuchaban los lamentos, los quejidos de los enemigos. Sí, era terrible. Yo no sé, Juanjo, a ti también te daba un poquito de miedo. Tampoco digo que sea un juego de miedo, pero te daba respeto al menos. Bueno, yo no lo diría, no lo calificaría como miedo, porque realmente no es la sensación que tenía. Era más bien del sobresalto. Porque me pasaba que como no estaba acostumbrado a esa velocidad, como ha dicho hace un momentito Aitor, era que te aparecían las cosas en el momento y te aparecían 3 monstruos. Además, me acuerdo que habían unos que eran invisibles, ¿no? Y entonces te pegaba unos sustos, tío, que era para pegar un brinco. Y sobre todo recuerdo cómo me sobresaltaban, fijaros lo que es la percepción del tiempo. Cuando los enemigos estos que te lanzaban la bola de fuego, cuando la bola se iba acercando hacia ti, yo recuerdo apartarme, ¿sabes? Hacer el gesto de echarme hacia el lado, porque pensaba que me iba a dar la bola. Para que os deis cuenta de lo que era el 3D, lo poco experimentado que estábamos en aquel momento, yo para mí eso era como algo que me daba no miedo, sino que me dejaba como sobrecogido, ¿no? Podría decirse. Entonces era una cuestión de adaptarte a esa velocidad porque tu cabeza estaba hecha a otro tipo de juego y a mí Doom me daba, pues eso, me daba no pánico, pero sí me daba sobresaltos, sí me daba ese tener esa cosilla en el estómago de uy, veremos a ver lo que me sale por la siguiente esquina. A mí, en cambio, más lo que me suena más que eso es la música. Esa música también de guitarras a toda velocidad mientras estás jugando. La verdad es que era muy inmersiva y te metía en esa sensación un poco de agobio y metalera al mismo tiempo. No sé, no es que fuera, como dice Juanjo, no es que fuera miedo exactamente, pero sí que la sensación de agobio, un poco de claustrofobia y de que salían enemigos por todos lados, jolín, y enemigos que eran demonios y con diseños un poco así, estaba muy conseguida. No llegaba a darte miedo, no era un juego atmosférico, porque es que no te daba tiempo a tener miedo realmente. Esa era otra historia, es que no parabas, con lo cual, sí, estaba muy bien la ambientación, te metía mucho de cómo del fondo de negro aparecían los enemigos también, o abrías una puerta y aparecían, pero no era un juego de terror al uso, vaya. No, pero era, angustia, era un juego de terror de los que mola, los que tú podías matarlos. Angustia no de los que te persiguen y no puedes defenderte. Sí que sentía, ¿eh? Angustia, y, sí. Y esa sensación de casi de presión, de decir, tengo que avanzar porque si no me quedo sin munición, si no me van a matar, buscando ahí todas las llaves para poder seguir. Y es verdad que todo eso hacía de Doom un juego muy especial. Y yo creo que ahora que ya hemos sentado las bases, tenemos que explicar quiénes son sus principales implicados, los creadores, los padres de la criatura. Y es que toda historia tiene un comienzo. En este caso, creo que conviene partir por describir el perfil, como digo, de sus creadores. Para muchos eran estrellas del rock, para otros, dioses sobre la tierra. Pero como veremos, en realidad, solo son hombres que trabajaron muy duro por un sueño. Ellos son John Romero y John Carmack. Vamos a ponernos en situación, estamos en los años 70, en la región de Arizona, donde un joven Romero creció adorando la penumbra de los salones de arcade. Durante su infancia eran muy comunes además los enfrentamientos con su padrastro, quien consideraba aquello de los recreativos como el camino más obvio hacia la delincuencia y el fracaso escolar. Pero aquel joven, siempre que podía, se escapaba para poder jugar alguno de sus juegos favoritos, como el clásico Asteroids. Y en cierto modo, es cierto que los arcades suponían, al menos en el caso de un chaval de 11 años como él, una manera rápida de desperdiciar la paga semanal. Pero eso cambiaría una tarde de ese verano de 1979, en la que su hermano le dijo que había descubierto un sitio en el que no tenía que pagar por jugar. Aquello era maravilloso. Ella que se dirigieron, era un campus universitario que estaba cerca, y cuando llegaron allí con sus bicicletas, lo que se encontraron les llamó muchísimo la atención, porque era un grupo de estudiantes que estaba allí arremolinado alrededor de un ordenador para ver un juego que nada tenía que ver con los que él conocía. Eran simplemente aventuras con texto en pantalla, no había imágenes, no había nada visual, y era una versión del clásico Dragones y Mazmorras, muy limitado evidentemente, pero que aquello hizo que a Romero le picase el gusanillo por todo aquello. Él podía ser quien crease esos mundos. No era como el Atari 2600 de la época, que para programar necesitabas pues equipos de desarrollo que eran muy caros, no se lo podía permitir todo el mundo. Ahí tenía todo cuanto necesitaba, solamente un ordenador al que podía acceder con solo cruzar la calle. Y hablamos de un crío de 11 años, ¿eh? Esto siempre me ha llamado muchísimo la atención cuando lees sobre desarrolladores de la época, cómo aún estaba todo por descubrir y ellos aprendían con los poquísimos libros que había, pero sobre todo con mucho ingenio. Que un chaval pudiese empezar a hacer sus primeros pinitos en la programación de esta manera, teniendo en cuenta, como digo, la época, a mí me resulta sorprendente. Yo no sé si Atreides o los que estéis más puestos en el tema de la informática lo veis igual, ¿o era un pasatiempo común? Porque yo no lo veo así. Uf, sí, es verdad que se proliferaba mucho, al menos en esa década, el tema de ser muy autodidacta, ¿no? Como decías tú, estaba todo por descubrir y no había todavía unos patrones ni nada establecido, ¿no? Entonces, a este tipo de genios les tocaba, pues, coger y hacerse ellos su propio conocimiento, ¿no? Irlo descubriendo, ir ahí picando poquito a poco e ir descubriendo e ir analizando. Mira, todos o casi todos empezaron prácticamente en lo que se suele decir en garajes. Mm-hmm. Al final, los ordenadores para llegar a las personas tardaron bastante y tenían unos costes muy altos. Fue cuando salieron los primeros Mac que tuvieron un coste medio razonable en el que la gente pudo coger y empezar a hacer cosas propias. Y luego ya llegó IBM con sus ordenadores personales. Pero es que no tenías muchas opciones. O te ibas a la universidad, que sí que tenían esos enormes centros, o es que a quien le gustaba toda la parte de tecnología, para acceder a ellos no lo tenía nada fácil. No era como ahora, por supuesto, que te puedes comprar un ordenador por 300 euros. Tenías que coger y juntar una cantidad importante de dinero para poder conseguirlo y luego sacarle todo el partido a unos procesadores que estábamos hablando de que tenían poquísimos hercios, no megahercios, hercios, para poder trabajar. Era muy lento. Entonces, bueno, casi todo el mundo sí que fue autodidacta. Había gente que había hecho juegos con más o menos éxito, pero mayormente él o con un par o tres de colegas. Claro, también... tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un mundo totalmente distinto en cuanto a la programación, creación de videojuegos, totalmente contrario al actual. Actualmente hay información por todos lados, facilidades por todos lados, pero también hay una competencia abismal. Hoy en día sacar un juego, bueno, pues yo qué sé, 9.000 juegos al año en Steam. Con eso lo digo todo. En aquel momento era todo, todo distinto. Había mucho más campo por arar, es decir, estaba todo virgen, pero sin embargo tenía la dificultad de no tener tanta facilidad para acceder a la información ni de tener tantos contactos con gente como para poder preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? Facilidades de uso, gobierno que te ayuda para ciertas cosas. En aquel momento, nada de nada. Facilidad que tenías todo por hacer. Todo podías fabricártelo tú y hacerlo a tu medida. Dificultad, pues, eso mismo que acabo de decir. Todo hacértelo, artesanal, ¿no? Hacértelo tú todo de manera artesanal, pues requiere que tengas tú que sentar las bases sobre las cosas. De hecho, a la vista está de que estos dos genios sentaron las bases de la industria. También había como una fascinación, claro, es que situarse a principios de los 80, de que todo esto iba a ser como el futuro, ¿no? La época de los coches voladores y todo aquello, como ellos veían que iban a ser los años 2000. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el 82, que salió la película Tron, y había como una fiebre por la informática. Es verdad que no había mucha información, pero sí que había interés. Que eso es lo que yo quiero recalcar, que cuando estos chicos se reunían alrededor de un ordenador en las universidades, era para eso. Y en ese sentido, todos esos chavales, esos estudiantes, lo que le enseñaron a John Romero fue a programar sus primeras aplicaciones básicas en lenguaje BASIC, precisamente. Y él estaba, lógicamente, entusiasmadísimo, pero se llevó un jarro de agua fría cuando llegó a su casa. Su padrastro descubrió esa nueva afición porque vio que estaba provocando que sus notas en clase bajasen de forma acuciante. Y entonces fue cuando le dijo una frase que era toda una sentencia, ¿eh? Lo que le dijo el padrastro a John Romero: nunca harás dinero haciendo juegos, tienes que hacer algo que la gente realmente necesite, como aplicaciones de negocios. Este comentario yo creo que todas las generaciones lo hemos sufrido de, no, tú no tienes que trabajar de esto que te gusta, tienes que dedicarte a vender placas solares, porque eso va a ser el futuro. Y es verdad, ¿no?, que cada generación tiene como sus profesiones top. Y para un padre o para, pues eso, gente que piensa en ti, piensan que lo mejor para ti es eso, es una profesión donde vayas a ganar mucho dinero, ¿no? Sí, de lo típico de tienes que dedicarte a algo que dé dinero, ¿no? Aunque no te guste, pero métete a algo que gane mucho dinero, ¿no? No sigas a tus instintos. Eso es, pero bueno, pero que a él nada lo iba a frenar, hasta tal punto que, claro, sus padres comprendieron que si él iba a seguir con eso a pesar de todo, lo mejor era que no estuviese fuera de casa, así que le compraron un Apple II. Era la Navidad de 1982 y en poco tiempo Romero empezó a crear pequeños proyectos con su nuevo ordenador. Y su llegada al mundo profesional se produciría después, en su adolescencia, cuando ya empezaba a enviar juegos a las revistas que le compraban. Ya ahí se intuía que tenía un talento nato para el diseño y la programación. Lo que, claro, eso despertó el interés de muchísima gente cuando él llegó a la feria del Apple Fest en el 87, con toda la insolencia propia de la edad, se planta en el stand de la compañía Origin con un disquete con el que, bueno, asombró a todos con el juego que había creado, que estaba a años luz de lo que una empresa reputada como Origin en la época estaba presentando. Eso le valió además un puesto en el estudio, muy efímero, duró muy poco. Pero si menciono esto del Apple Fest es porque allí conoció a Jay Wilbert, que era editor de esa revista que hasta ese momento le había comprado la mayoría de juegos. ¿Qué pasó en ese momento en el que lo despiden de Origin, luego se mete con este colega, con Jay Wilbert? Pues en ese lapso de tiempo, lo digo para que os hagáis a la idea, Romero tenía 21 años, tenía mujer y tenía un hijo. Y trabajaba en una hamburguesería para poder alimentar y mantenerlos, ¿eh? O sea, fijaos que en qué momento nos situamos Romero con 21 años, ya con un hijo a su cargo, intentando buscarse la vida dentro del mundo de los videojuegos, y de repente recibe esa llamada de Jay Wilbert, al que había conocido por su etapa enviando juegos en las revistas, y le dice que él acaba de unirse a una empresa llamada Softdisk, y le dice que venga, que se vaya con Romero, que haga las maletas y se vayan los dos juntos para allá a trabajar. Y los estadounidenses es que son un poco así, tienen esa mentalidad de hacerse o construirse a uno mismo, fundar empresas, vivir el sueño americano. Y aquí se ve que John Romero no se acomodó en un puesto de oficina, sino que hizo lo imposible por mover su trabajo como aquí se puede ver, ¿no? Fijaos, 21 años Romero, ¿eh? Aquí vemos la cabeza del señor Romero, ¿no? Que con 21 años y mujer, hijo, trabajando en una hamburguesería, y encima programando en sus tiempos libres, y digo libres con muchas comillas, pues yo creo que la cabeza no la tenía muy bien amueblada, pero estamos hablando de un genio, que es lo que yo creo que al final tenemos que estar de esta persona. Eso es, sin duda. Es que es una pasada el que, con todas esas responsabilidades, con todo eso, el coger y creer lo bastante en ti mismo como para arriesgarlo todo y intentar conseguir lo que él quería, que era eso, hacer sus juegos por encima de cualquier otra cosa. La verdad es que menos mal que tuvo esas, digamos, narices, porque si no, no tendríamos Doom ni todo lo que vino después. Cuando el entorno además le estaba diciendo que lo dejase, su padrastro diciéndole, es que oye... Era en el momento más difícil, en el momento más difícil personal y profesional, porque no estábamos hablando de juegos para PC, no estábamos hablando de las consolas del momento, eran juegos para PC, en fin, era complicado. Sin duda, pero bueno, yo creo que era necesario hablar un poquito de John Romero, conocer cómo se inició en todo esto hasta que llegó a Softdisk, que va a ser una pieza indisociable de este especial. Pero ¿qué hay de Carmack? Que es la otra gran parte de esta estructura. Ay, madre mía, con Carmack, que también tiene lo suyo, ¿eh? Si tuviéramos que describir a Carmack de alguna manera, de forma escueta, yo diría que Carmack es un robot. Es así. Es una máquina perfectamente diseñada, racional y sin sentimientos. Ya desde muy pequeño era extremadamente inteligente, destacaba en todas las asignaturas que hacían uso de su pensamiento analítico. Y claro, no pasaba desapercibido, ya no solamente por esto, sino también por su aspecto. Era rubio, delgado, con gafas gruesas. Y el momento en el que su cabeza hizo clic fue cuando con 11 años un profesor apareció en clase con un Apple II. Él, que nunca había usado un ordenador, vio aquello y lógicamente se quedó fascinado. Tenía a su alcance por primera vez una herramienta que aunaba por un lado esos problemas de matemáticas que tanto le gustaba resolver en su tiempo libre y por otro el divertimento de los videojuegos. Con aquel Apple II ya no solamente podía jugarlos, sino también crearlos. Y yo no entiendo demasiado de ordenadores, pero es curioso cómo hasta este punto las dos historias tienen ese componente común del Apple II, que parece que fue revolucionario en muchos sentidos. Yo no sé, sobre todo los que entendéis de este tema, si realmente fue así, porque en muchas historias parece que el Apple II fue un punto de inflexión. Es que ten en cuenta que fue uno de los primeros ordenadores que eran asequibles, que se podían comprar. No era como ahora, que el PC, desde montártelo tú mismo a comprar de distintas marcas, no hay ningún problema. En aquel momento había muy pocos ordenadores que se pudieran comprar y que tuvieran potencia, y el Apple II fue revolucionario completamente en su momento. Cogió y permitía al diseñador, bueno, al diseñador, a cualquiera que lo tuviera, no, programar cosas, pero además utilizarlo de las maneras que quisiera, y con juegos y con programas para la tienda que tuviera, dependía. Entonces, claro, fue revolucionario porque podías tenerlo y era un buen hardware con un sistema operativo que funcionaba bien. Eso ayudó muchísimo a esos chicos de garaje para poder ir haciendo lo que quisieran sus juegos o los que hicieran aplicaciones como hizo también Bill Gates y compañía. Y ya no solamente por el tema del precio, de que fuera asequible, sino por el tamaño, ¿no? Es verdad, no necesitas una habitación solo para él. Claro. No, yo quería también destacar el tema del tamaño. El tema de la generación. Llegó justo en la generación que tenía que llegar y llegó el equipo que tenía que llegar en ese momento. Y con esto quiero decir que es que una generación entera que se estaba criando con el tema de las recreativas y que estaba empezando su cabeza a querer hacer eso, ¿no? Lo que hoy día es algo muy común, ¿no? La gente, yo quiero hacer juegos, tal. Pues esas primeras generaciones necesitaban una herramienta para ello y el Apple II llegó en el momento adecuado a la gente adecuada. Y entonces pues fue una suerte de que se aunara tanto una generación con ganas como un equipo asequible para poder hacer un tándem, yo creo que bastante, bastante interesante. Además, hubo películas como Juegos de Guerra que tuvo un éxito tremendo en toda esa generación. A muchos les pilló y vieron lo que se hacía con las... No sé si la habéis visto, pero... Sí, yo sí. Bueno, pues la película cuenta como un chaval desde un ordenador consigue jugar a un juego por internet, por la internet de entonces, va, pues que no era la internet actual, ni mucho menos, a través de su modem y contacta, y eso, y lo que no sabe es que está jugando con el NORAD, con el centro de lanzamiento de misiles de los Estados Unidos. Entonces, lo que para él es un juego, realmente son simulaciones que hace el NORAD de lanzamiento de misiles y pasa a tomarlo como si fuera realmente, o sea, un ataque nuclear y cómo se tendría que resolver. La cosa se va complicando, esto es muy al principio, tampoco quiero reventar mucho, pero el caso es que la cosa se va complicando, aparece el ejército y todo demás. Pero bueno, lo que transmitía esa película era eso, lo de chavales con ordenadores que podían hacer cosas enormes y cambiarlo todo, y eso influyó muchísimo en mucha gente que de repente tenía acceso a un ordenador y ya se veían eso, desde juegos de guerra a lo que quisieras, porque tenían el futuro en sus manos, y el Doom, y luego contaremos las conexiones, hizo bastante por ello también. Fíjate, el Apple II desde luego era un objeto de deseo y hay que decir que en este sentido, sobre todo para creativos como Carmack, pero Carmack era un locuelo, ¿eh? No os creáis que por ser superdotado pasaba el día en la biblioteca. Él necesitaba tener un Apple II en su casa para uso y disfrute, no tener que ir al colegio, que le diesen permiso para poder utilizarlo, pero eran caros, porque sí, eran asequibles, pero también hay que entender la economía familiar y que era un chaval y no podía permitírselo. Así es como buscando en los antiguos tablones precursores de los foros actuales en Internet, él empezó a aprender por su cuenta sobre hackeo telefónico y fabricación de explosivos. Suena a película, pero lo cierto es que Carmack, junto a un grupo de amigos, fabricaron una especie de bomba a pequeña escala, era pasta química, para disolver el cristal de la ventana del colegio. Dios. Y robar el ordenador. O sea, MacGyver. MacGyver, esto es el Payday. Pero no salió muy bien. O sea, saltó la alarma, la policía los detuvo. Pero lo interesante de esta anécdota, y por eso la quería contar, es que cuando lo enviaron al psicólogo, el informe determinó que era, y cito textualmente, un cerebro con piernas, sin empatía por otros seres humanos. De hecho, él cumplió condena de un año en un centro para menores. Y claro, era raro porque, mientras que todos los demás estaban allí por asuntos de drogas, en su caso fue por robar un ordenador. Menuda historia, ¿eh? Alucinante. Es lo que decías, era un cerebro con patas, un robot completamente. Tenía un objetivo y iba a por él directamente. Le daba igual leyes o lo que fuera porque en su cabeza no estaba si era algo estaba bien o estaba mal. Ya se verá a lo largo de su historia como no tiene ningún tipo de empatía ni ningún problema en eliminar cualquier cosa que sea un problema o pueda ser un problema. Y ya empezaba desde muy jovencito. Él quería algo que está mal robar. Bueno, eso opinan los demás. Yo no tengo un ordenador, necesito un ordenador. De hecho, no fue acusado hace poco por algún tema parecido, turbio, con... ¿Que hizo otra bomba? No. Lo que dice Juanjo. con información que sustrajo de su antiguo empleo y se llevó al nuevo. Y entonces, pues creo que todavía, no sé si ya acabó la demanda, pero hay una demanda en curso por sustracción de información, por robo de información, básicamente. Pues sí. Yo recomiendo, así, no justifica los medios, ¿eh? Yo recomiendo, fijaos, haciendo un poquito el trabajo de documentación, yo digo, bueno, este es el Carmack adolescente, habrá cambiado con los años. Como estáis comentando, no ha cambiado tanto. De hecho, podéis entrar en su perfil de Twitter y tú ves el perfil de cualquier diseñador de videojuegos o cualquier persona de a pie y comenta, pues hoy me he comido un croissant o hoy he ido a no sé dónde. Y él todo, es decir, hoy he conseguido compilar este código, no sé qué, no sé cuánto. O sea, toda su mente está enfocada en la tecnología, está enfocada en sacar el máximo partido. Y eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Eso habla mucho de este genio, que hay que decirlo de esa forma, un genio en mayúsculas. Y claro, contando esta historia de aquella bomba en miniatura que creó para robar el ordenador, esa experiencia asustó tanto a los padres de Carmack que, claro, dijeron, vamos a comprarle a este chaval un Apple II porque si no, de aquí puede salir un delincuente. Y a partir de ahí, de tenerlo en su casa, ya empezó a crear sus propios videojuegos para venderlos por cheques al principio de en torno a $1,000. Y en poco tiempo, claro, se dio cuenta de que podía sacar un buen pico con sus trabajos. Era algo que él hacía por diversión y encima le proporcionaba un sustento. Y fue entonces cuando leyó en una revista que una nueva empresa buscaba a jóvenes talentos para comprarle sus juegos. Era Softdisk y Carmack no solo ofrecía lo que había hecho, sino que era capaz además de portearlos al IBM PC. ¿Esto qué significa? Que los beneficios se duplicaban. Una llamada para ir a las oficinas lo cambiaría absolutamente todo. Los dos John estaban a punto de conocerse. Y a finales de los 80, bueno, os lo podéis imaginar, Internet no existía como lo conocemos hoy. Por aquel entonces era tan solo una red que conectaba los ordenadores de instituciones educativas y se usaban principalmente, pues eso, para el mundo académico. Los usuarios domésticos utilizaban algo parecido a los foros de Internet que se conectaba por línea telefónica. Y este contexto es importante porque el negocio de Softdisk tenía mucho sentido en aquel momento. Ellos lo que hacían es que enviaban a las personas que estuviesen suscritas un disquete mensual con una selección de programas para ordenador. Fijaos que en el 87 la compañía ya tenía 100.000 suscriptores que pagaban $10 al mes para recibir su entrega mensual. Y hasta ese momento hay que decir que esos programas que enviaban no tenían nada que ver con videojuegos, pero sí que vieron que ahí había un potencial que podían explotar, que sacar dinero, y dijeron, oye, hay que contratar a talentos, talentos como John Romero, como John Carmack, y crear un nuevo departamento. Un nuevo departamento en el que se dieron también cuenta de que el Apple II estaba muy bien, pero tenía un mercado limitado. Y Romero ahí surgió, decidió portear sus juegos a PC, y entonces él era el único en toda la oficina que sabía hacerlo. El resto de programadores lo que hacían es que le daban sus creaciones para que él las adaptase al nuevo lenguaje de programación. Aquello, hombre, al principio estaba bien, pero para Romero era frustrante porque él quería hacer sus propias cosas y con tanta carga de trabajo era imposible. ¿Qué hizo Jay Wilburg? Pues para hacerlo más llevadero, se puso en contacto con aquel chico prodigio al que en el pasado le había comprado juegos y ahora sí que sí, Carmack llega a esta compañía, una decisión muy inteligente porque cuando el genio llegó a las oficinas, hay que decir que él no tenía ninguna intención de aceptar el trabajo, ¿eh? Él llegó, ya sabéis que es un robot, no tenía empatía, pero se dio cuenta cuando conoció a esos dos programadores del equipo, a John Romero, a Lane Rhodes, que esa conexión entre Carmack, Romero, fue instantánea. Aquello fue un flechazo, nada más conocerlo. No solamente porque a nivel de gustos y opiniones en cuanto a videojuegos fuesen muy similares, sino que cada uno fue consciente de que tenía delante, por así decirlo, a un rival a su altura. Hasta la fecha, bueno, a Carmack todos los programadores que había conocido en su vida le parecían mediocres, que se contentaban con lo primero que sacaban. Pero Romero no, Romero era diferente. Como él, también era un entusiasta del Apple II, un autodidacta que había crecido programando sus propios juegos. Y es verdad que vale, que no tenía como él un conocimiento tan profundo en los aspectos más técnicos, pero sí que era una persona multidisciplinar. Romero era capaz de cubrir todo el proceso completo, desde la programación y el diseño, la comercialización, todo. Y encima era un tío que motivaba muchísimo a la gente que estaba a su alrededor. Así que Carmack tomó la decisión en ese mismo momento. Romero era una persona inspiradora, tenía que aprender mucho de él. Estaba dispuesto a aceptar la oferta de trabajo si podía lograr esa finalidad. Y muchas veces las rivalidades las vemos en nuestro día a día como algo negativo, pero yo creo que también esa competitividad te hace mejorar. Y en el caso de Romero y Carmack, esa relación está clarísimo que sacó lo mejor de ellos mismos. No sé si pensáis igual, que desde luego, si no hubiese existido ese desafío, ese reto mutuo, Doom no hubiese sido lo que es, y por supuesto el resto de creaciones de ID Software. Sí, yo creo que ellos dos son el ejemplo, que no es la primera vez que se ve, de lo que son las dos caras de los genios, ¿no? Hay genios que son genios per se, ¿no? Como a lo mejor Carmack, que son personas que estudian, cerebritos, ¿no? Al fin y al cabo, nerds, se podría decir de una manera medio despectiva, pero que no van por ahí la alusión. Y después está Romero, que es algo que es innato. Un tío que no necesita tener tantos conocimientos, que no necesita trabajarlo tanto, pero le sale, es así, lo lleva en la sangre, ¿no? Se podría decir. Y claro, las personas así que se conocen, yo creo que por un lado se respetan, es decir, se atraen, pero por otro lado se envidian, ¿no? Porque uno envidia del otro esa capacidad de tener carisma, de no necesitar estudiar tanto para saber las cosas, y viceversa, el otro envidia esa posibilidad de ponerse, encerrarse los libros, saber tanto, culturizarse de una manera tan profunda y que le gusta hacer eso sin tener que estar preocupándose por demás cosas. No sé, este no es el único ejemplo, lo podríamos tener, por ejemplo, en los dos Steve de Apple, Wozniak y Jobs. Son dos personas que yo calificaría de un ejemplo muy parecido al que tenemos delante, ¿no? Genios que son, de distinta manera, grandes en lo suyo, que se complementan, pero a la vez tienen su fricción, porque son muy parecidos en el final, pero muy distintos en la forma de conseguir ese final. Estoy de acuerdo. Yo creo que en un futuro, o sea, en el futuro veremos cómo se surgen esas fricciones, pero en el principio creo que sobre todo fue más que una competitividad, una admiración mutua y el querer ser mejor para estar a la altura el uno con el otro y el otro con el uno. Y todo eso, pues claro, confluyó en los programas que estaban sacando, que cada programa que hicieron, cada juego que hicieron era mucho mejor que el anterior. La parte de Carmack, del motor, y la parte de Romero, de sacarle partido a ese motor e imaginar cómo es el juego, cómo se fueron complementando y cómo intentaban mejorar para estar a la altura del otro. Yo creo que fue fantástico, la verdad. También, fijaos que en este punto de la historia, cuando Carmack llega a las oficinas, conoce a Romero, hay que decir que en ese instante Romero era mejor a nivel técnico, a nivel de encontrar soluciones, que Carmack. Luego, con el tiempo, se daría la vuelta a la tortilla. Pero creo que si funcionó también esa química entre los dos es porque en un momento de sus vidas tenían un objetivo común, tenían una meta que alcanzar. Y claro, en esa carrera de fondo se ayudaban mutuamente, en cierta forma, poniendo trabas al otro para que mejorase. Y luego, evidentemente, ya sabemos, y como contaremos, evidentemente, en próximas partes de este especial, ese camino se bifurcó y acabaría derivando en otra cosa. Pero en este momento, aquí estaba Romero, estaba en Carmack, en su máximo esplendor, en Softdisk se sentían como en casa. Y el primer encargo fue crear no uno, sino dos juegos, y en la mitad del tiempo pactado. Eran 4 semanas... en lugar de 2 meses, ya que, bueno, era vital que el disco fuera tan impactante que les hiciera conseguir nuevos suscriptores. Era muy poquito tiempo, 4 semanas, 2 juegos, ni dos genios como Carmack y Romero eran capaces de llegar a ese plazo. Así que ellos decidieron que sí, que podían trabajar en 2 juegos, y los otros 2, ¿qué tal si decidían portear antiguas creaciones que tenían en Apple II, llevarlas a PC? Esos juegos eran Dangerous Dave, por parte de Romero, y The Catacomb, de Carmack. Y así es como se enfrascaron en una competición, como estamos comentando, por ver quién podía terminar antes su conversión, en un ambiente, hay que decirlo así, de mucha autoexigencia. Y poco a poco, Lane, que era la otra persona del equipo, se fue distanciando, porque estaba viendo que no estaba al nivel de ellos dos. Romero quería entonces reemplazarlo. Vio que había un programador que estaba en la división de Apple II, se llamaba Tom Hall, que creía que podía encajar en esa estructura de trabajo que tenían, pero la empresa consideraron que no, que todavía no estaba preparado para hacerse el cambio, que siguieran como estaban. Pero es que en esa división, esos juegos cada vez eran mejores, había mayor ambición, necesitaban más personas que entendieran de todo aquello. Así que era crucial incorporar a un artista para realizar los gráficos. Y esa tarea recayó en un becario de 21 años llamado Adrián Carmack. Que sí, se apellida Carmack, pero no tiene relación alguna, ni familiar ni nada, con John Carmack. Simplemente compartían apellido. Y el equipo ya estaba formado. En aquella oficina en la que trabajaban tenían además una NES con la que jugaban en los ratos libres a Super Mario Bros. 3. Es que Super Mario Bros. 3, en fin, era alucinante. Nada se asemejaba a lo que veían en pantalla. Pero había una pregunta. Bueno, ¿y si fueran capaces de replicar ese scroll tan suave en la limitada tecnología del PC? La idea era buena. Pero el problema estaba en la potencia de proceso de los ordenadores de la época, cuyo chip gráfico era incapaz de redibujar la imagen a la velocidad suficiente para conseguir ese movimiento fluido. Pero Carmack, que era de culo inquieto, ya por entonces estaba obsesionado con los motores y con encontrar la forma de exprimir al máximo las características de la máquina, y consiguió superar ese hándicap. Bueno, aquello fue una obsesión personal, lo logró, quería que el próximo juego para soft disk hiciese uso de ese scroll lateral. Y bueno, hicieron falta multitud de pruebas, ¿eh? Carmack consiguió encontrar la forma de programar su recién creado motor gráfico para que solo redibujara los elementos que cambiaban, obteniendo así ese scroll tan fluido. Y una noche en la que se había quedado trabajando hasta tarde junto a Tom Hall, Carmack, que estaba ansioso por dar a conocer su nuevo avance, se lo mostró a Tom. Y cuando ellos tenían delante aquello que era prácticamente lo más parecido que podían hacer al scroll que habían disfrutado en la NES, dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos Super Mario Bros. 3? Lo recreamos píxel a píxel durante toda la noche. Y desde luego lo hicieron. De madrugada ya habían logrado el objetivo, tenían una versión funcional del primer nivel de Super Mario Bros. 3, cuya única diferencia era que el personaje de Mario había sido sustituido por el de Dangerous Dave, el protagonista de uno de los juegos de Romero. Y claro, Carmack y su compañero estaban muy ilusionados, grabaron el juego en un disquete, lo dejaron encima de la mesa de Romero con un post-it que decía «Ejecútame». Romero, cuando llegó a la mañana siguiente, tan tranquilo a la oficina, metió el disco en su ordenador y lo que vio le dejó evidentemente muy sorprendido, porque Carmack había replicado el juego de Nintendo en un PC, que era una hazaña que nadie en todo el mundo había logrado hasta la fecha. Yo no sé si habéis tenido ocasión de ver ese prototipo por YouTube, está ahí disponible, desde hace unos años John Romero lo ha compartido, pero es que ver eso en un ordenador de la época era alucinante, era el maldito Super Mario Bros. 3 ahí metido. Uf, no conocía esa historia, pero me parece alucinante, sobre todo, lo primero, la genialidad que hicieron. Y luego que puede que estemos ante la primera emulación de la historia. Eso es. Yo os invito de verdad que os metáis en YouTube, que lo pongáis, el prototipo se ha compartido. Es, pero tal cual, ¿eh? De hecho, cuando se lo enseñaron al resto de empleados de Softdisk, a ellos les extrañó porque a nadie le llamaba la atención. Decían, ah, sí, es interesante, bueno, ya está. Ninguno era consciente de las posibilidades que implicaba una cosa así. Y claro, en aquel momento fue cuando Romero lo tuvo muy claro. Dijo, oye, ha llegado el momento de irse de aquí, que nadie valora nada de esto, y montar nuestra propia empresa. Esto es demasiado bueno como para regalárselo a quienes ni siquiera saben apreciarlo. Y os preguntaréis, bueno, y al menos se lo ofrecerían a Nintendo, ¿no? Hacer alguna versión oficial de Super Mario Bros. 3 en PC. Pues lo hicieron. Y la respuesta de Nintendo es que nanay. Que ellos no iban a permitir que su juego estrella estuviese en PC porque ello lo que iba a conseguir es que se vendiesen menos consolas. Entonces le dijeron que nada. ¿Y qué hicieron ellos? Pues decidieron trabajar en secreto, alejados de las garras de Softdisk, en algo que hiciese uso de esta nueva tecnología. Y así es como Carmack, Romero y el resto idearon un plan que, fijaos, cada fin de semana, cuando las oficinas cerraban, eso lo que hacían era meter los ordenadores del trabajo en el coche y se iban a una casa de 4 dormitorios que estaba a las afueras de la ciudad, en una casa situada en un lago. Entonces aún no se llamaban ID Software, pero ya era el germen. Esa empresa se llamaba Ideas from the Deep. Y para impulsar el estudio que acababa de nacer, contactaron con Scott Miller, que era fundador de Apogee. Apogee es una empresa que había crecido como la pólvora gracias al negocio del shareware. Lo ha comentado al principio Juanjo. Esto, básicamente, el shareware es un modelo en el que tú compartes una parte del juego de forma gratuita y el resto de episodios se lo ofreces al jugador teniendo que pagar. Hoy ya no nos suena raro con el modelo episódico y demás. Pero entonces era un modelo muy inteligente en una industria en la que los juegos se lanzaban ya de por sí divididos por niveles, de forma que trocearlos era muy sencillo de hacer. Y de esa forma, el grupo de Carmack y Romero decidió publicar su primer juego con Apogee, que sería Commander King. Sí, amigos, Commander King era, bueno, aprovechar la tecnología que habían intentado vender a Nintendo para hacer su propio título de plataformas. Y aquello, ya digo, no tenía nada que ver con lo que Bethesda nos ha intentado vender este año, ¿eh? Yo creo que aquí, Atreides, o sobre todo Juanjo, lo recordarás muy bien, ese Commander King original. Claro, claro. Escuchándolo, todos los inicios que has dicho, ahora uno entiende las cosas de lo que vivía cuando era un chaval, ¿no? Yo Commander King lo disfruté, pues, como tantos juegos de PC, y en casa de amigos, en el ordenador de uno, en del otro. Los que teníamos algún PC en aquel momento, pues normalmente pues todo era copiado en disquetes y no te lo iba dejando, tal. Recuerdo Barbarian, recuerdo Battle Chess, recuerdo varios juegos de la época que eran muy jugados por varios, y uno de ellos era este Commander King. Y era porque era el único plataformas este y otro que se llamaba, antes me lo has recordado, Atreides, Jumping Jack Rabbit, que era un juego de un conejo y tal, un plataformas también. Eran los dos únicos plataformas que uno veía que podían ser tan disfrutables como un juego de consolas, ¿no? Y claro, pues ya viendo lo que tú me comentas, de dónde viene este Commander King, pues claro, ve la lógica de haber aplicado pues estas rutinas, ¿no? Entonces, al final, es un plataforma bastante resultón. Gráficamente, pues es hijo de su tiempo, no estamos ante nada destacable. Tenía una parte que se veía cenital, en la que tú podías acceder a la fase en sí, y después un plataforma clásico de toda la vida, ambientado en el espacio, en el que tú ibas, pues eso, con tu personaje que llevaba un casco bastante, pues que era muy, muy distintivo. Y recuerdo eso, la mecánica de tener que saltar sobre el enemigo, tener que ir recogiendo cosas para poder abrir puertas. Estaba bastante bien, tenía eso aquel juego. Fíjate, de hecho, fue un pelotazo porque ya no solamente la innovación que traía el scroll al mundo del PC, sino para que os hagáis una idea a nivel de cifras, las ventas que manejaba Scott Miller con su empresa hasta ese momento con esto del shareware eran unos $7,000, ¿vale? Pero es que al llegar la Navidad, Commander King había recaudado 30,000. O sea, el juego fue un éxito abrumador, los fans pronto empezaron a pedir una nueva entrega y el primer cheque que les dieron a los del estudio, a Ideas from the Deep, fue por 10,500. Claro, a ese ritmo dijeron, oye, vamos a dejar ya definitivamente nuestro trabajo en Softdisk y dedicarnos por completo a esta nueva empresa que acaba de nacer. Era el 1 de febrero del 91 cuando el estudio de Romero, de Carmack, de Tom y Adrián tomó forma finalmente, acortando el nombre de Ideas from the Deep a simplemente ID. Acababa de nacer, amigos, ID Software. Y tras el éxito de Commander King, bueno, se lanzaron a crear nuevos títulos de plataformas, aunque todavía siguiendo los patrones infantiles, porque Commander King era muy eso, muy estilo Nintendo y muy estilo, pues eso, lo que estaban creándose los juegos de aquella época. Y eso no era ningún problema para Tom Hall, pero sí para Romero y Adrián Carmack, que ellos compartían una pasión común por el gore, por el heavy metal, y querían dar un toque distinto a las creaciones de la empresa, una marca personal, combinar humor y violencia. Adrián, de hecho, odiaba los juegos para niños, mientras que Tom, bueno, pues tenía una opinión exactamente contraria. Y os preguntaréis, ¿vale? ¿Y a Karma qué pensaba él? Pues a él le daba igual. Él lo que quería era seguir dando otro salto hacia adelante en cuanto al motor gráfico, en cuanto a la tecnología. Y el juego, bueno, era una excusa, simplemente, le daba igual de lo que fuese. Y una vez más, hay que decir, hablando de tecnología, que se encontraban con las limitaciones técnicas de los ordenadores de la época. Dibujar entornos tridimensionales era entonces una misión casi imposible. Pero tras 6 semanas de investigación, Carmack encontró la forma de crear un entorno tridimensional que se moviera con suficiente velocidad. ¿Cuál era el truco? Pues estaba en dibujar tan solo trapezoides laterales, o, dicho aquí para que nos entendamos en cristiano, paredes. Te olvidabas por completo del suelo y el techo, solamente hacías paredes. Para conseguir que el ordenador dibujara los gráficos lo más rápido posible, porque era necesario que se hiciera esa carga de trabajo, utilizaron una tecnología que se llama raycasting, que luego nos lo explicará, imagino, mucho mejor Atreides, y que lo que hacía era limitar la generación de gráficos tan solo aquello que el jugador viese en ese momento. Era un truco inteligente para aprovechar la limitada capacidad que tenía un PC. Y todo esto fue el germen de otro gran clásico que, por supuesto, tenía que aparecer en este especial, que es Wolfenstein 3D. La idea era crear un remake en 3D de uno de los juegos favoritos de los dos John, que era ese Castle Wolfenstein. El título, para que los... yo creo que todo el mundo lo conoce, pero si alguien no lo conoce, se puede describir con una frase muy, muy clara. Es recorrer el castillo Wolfenstein, aniquilando a todos los oficiales nazis que encuentres a tu paso. Y para ello lo hacías en primera persona y con varias armas a tu disposición. ¿Qué ocurre? Cuando el juego salió, aquello fue un éxito. O sea, hicieron falta un montón de jornadas maratonianas de trabajo que iban hasta las 16 horas, pero finalmente lo habían terminado. Cuando lo subieron a la red, siguiendo el modelo de shareware, lo que se encontraron fue un hito en la historia del PC hasta el momento, ¿eh? Pero bueno, hablando de Wolfenstein, antes de seguir avanzando, ya digo, un punto clave en esta historia de software y hasta la consecución que fue Doom, fue una revolución tecnológica y también en la forma de entender el juego como se entendía en aquel momento, ¿no? No sé, si sobre todo a Atreides, que creo que nos comentó que había jugado a este Wolfenstein 3D, ¿cómo lo viviste? Sí, desde luego fue una revolución completamente. No recuerdo cómo llegó a mis manos la versión shareware. Posiblemente por algún amigo en el colegio o algo así. Bueno, no, espera, yo tenía una edad mayor y ya estoy en el instituto. Pues sería un amigo en el instituto que me lo pasara y nada, lo probé y claro, me quedé flipado. Primero, te cargabas nazis, lo que siempre es bien. Pero es que además, es que era de una forma completamente distinta. Es decir, tú cogías, ibas con el teclado, te ibas moviendo, ibas disparando y te iba muy rápido. No sería lo que después, pero tú lo percibías como un juego muy rápido y en el que te ibas cargando de todo, de todo tipo de nazis y además los Doberman y además al propio Hitler, joder, es que al Robo Hitler, es que era una pasada, la verdad, me gustó muchísimo. Además, como tú dices, iba separado por capítulos independientes, tenías una primera parte, la de Escape from the Castle Wolfenstein, luego tenías otra que era The Spear of Destiny, que creo que era parte y esa ya no estaba incluida en la parte de Sherwood, me parece recordar, pero me gustó tanto que luego busqué para conseguir esa segunda parte. Era un juego muy, muy, muy adictivo. También es verdad que la historia no era muy profunda, pero tampoco necesitabas mucho más. O sea, tenías una pistola y había nazis. Entonces, estaba ahí, el guión estaba ya hecho. Todo lo demás era simplemente avanzar y mirar. Y luego, si te paras a pensarlo, el juego es un poco más limitado de lo que parece, porque al fin y al cabo todos son ángulos rectos. Pero daba igual. O sea, esas puertas que se abrían, las puertas secretas que tenían, donde podías encontrar pues comida, munición y tesoros. Tesoros que en realidad no servían para nada, pero recuerda mucho a los coleccionables que luego se han impuesto a lo largo del tiempo. La verdad es que está muy chulo. Me gustó muchísimo y sigo y todavía lo jugué para este especial, para ver cómo seguía, y sigue siendo muy divertido. Además, a mí me encanta de este juego decir una cosa, que esto es un remake con todas las letras, ¿eh? Respecto al original, por supuesto, todo lo que añadió, todo lo que aportó, todo lo que retiró para hacer el juego mucho más ágil. Y si esto fue Wolfenstein 3D y no otra cosa, en parte es porque se dieron cuenta que no estaba en el registro de patentes el nombre. Por tanto, no tenían que pagarle derechos. Y por eso Wolfenstein 3D sigue siendo Wolfenstein 3D y no se llama de otra forma. Es una curiosidad que cuando me enteré me pareció, vamos, muy interesante. Y hay que decir que sí, que Wolfenstein 3D había sido un punto álgido, pero tenían que seguir avanzando. Aún había mucho que hacer dentro del seno de ID Software. Querían pensar ya en el próximo gran proyecto. Y finalmente se optó por otra temática. Demonios. El juego estaría cimentado sobre la idea de eliminar demonios con armas de alta tecnología. Y en cuanto al nombre en sí de Doom, fíjate, Aitor, que Carmack realmente lo sacó del cine, de una película que era El color del dinero, en la que Tom Cruise interpreta a un jugador de billar, y en una escena, uno de los parroquianos de los billares le pregunta qué lleva en su maletín, a lo que él contesta Doom, que significa destrucción. En fin, una curiosidad que me parece llamativa en un juego de este tipo. Y hay que decir que el desarrollo de Doom fue desde el comienzo viento en popa. Atravesaban lo que ellos llamaban el calendario de la muerte. ¿Esto qué significa? Bueno, es ese crunch autoimpuesto a base, bueno, pues de vivir a base de pizzas delante del monitor. Pero ellos estaban contentos porque sabían lo que tenían entre manos. Si no tenían que dormir, si no podían ir a casa, merecía la pena por el resultado. Romero y Carmack en aquel momento es que se complementaban a la perfección. Por cada nueva funcionalidad que Carmack añadía al motor, yo qué sé, paredes con ángulos distintos de 90 grados, luces dinámicas, interruptores, Romero encontraba la forma de utilizar todo eso en los niveles del juego, de manera que lucieran en todo su esplendor. Y mientras todo esto ocurría, Tom Hall cada vez se sentía más separado del grupo. Porque, bueno, en lugar de experimentar con la tecnología como Romero, Tom lo que había hecho era dedicar los dos últimos meses a escribir una especie de biblia que sirviera de referencia sobre el juego, con el trasfondo argumental necesario. Tenía un montón de historia de por qué el personaje estaba donde estaba, qué había ocurrido. Pero Carmack no estaba interesado en que el juego tuviese una historia muy profunda. De hecho, estas son palabras suyas. Quiero saber qué pensáis, porque el propio Carmack llegó a decir: el argumento en un videojuego es como el argumento en una película porno. Se espera que esté ahí, pero no es realmente importante. Y es una mentalidad muy de aquella época, ¿no? Este tipo de juegos. Bueno, eso fue verdad en buena medida hasta unos 5 años después, en el que los FPS se dividieron y unos siguieron la línea de Doom y otros siguieron la línea de Half-Life. En la que el guión sí que de repente se volvió algo muy importante. Pero el hecho es que para Doom, y tal, con lo que salió Doom, un guión profuso pues no tenía mucho sentido. El propio John Romero le decía a Tom Hall que es que no iba a tener tiempo nadie de ponerse a jugar a cartas dentro del juego, dada lo frenético que iba a ser. Entonces, bueno, tenía mucho sentido poner más que un guión, una premisa de por qué estabas ahí y el resto ya lo ibas a deducir tú solo, que lo que tenías que hacer era sobrevivir. Entonces, fue una putada para el pobre Tom Hall, que se tiró trabajando muchísimo, pero tenía mucho sentido respecto al juego que todos los demás querían hacer. Sí, yo también lo siento mucho por él, pero es que al final tenía toda la razón, ¿no? Porque a día de hoy seguimos viendo la marca Doom y digamos que lo que es el lore y el trasfondo tampoco es que les interese mucho a día de hoy. O sea que en ese sentido yo creo que hicieron bien. Yo creo que es que también hay dos corrientes, ¿no? A la hora de crear siempre ocurre, siempre pasa. De hecho, Miyamoto tiene un pensamiento muy parecido al de Carmack y bueno, tampoco lo veo nada malo. Yo creo que la manera de expresarlo es lo desafortunado, pienso yo, en gran medida. Pero bueno, el asunto está en que en música también pasa. Hay quien primero hace la letra y después hace la música, y hay quien primero hace la música y después hace la letra en base a esa música. Y en los videojuegos yo creo que hay algo parecido, ¿no? Dos corrientes, ¿no? Está primero quien crea el juego y después le da una trama, y está quien coge una trama ya prehecha y a raíz de esa trama desarrolla el juego. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues yo creo que no hay ni mejor ni peor. Son maneras distintas de trabajar y tenemos grandes exponentes de cada modo. Pero es cierto que tal y como está diseñado el juego, que a lo mejor con el enfoque de Tom hubiera sido otra cosa, ¿eh? Pero tal y como están los niveles, tal y como está diseñado el gameplay, es que es verdad que te sobra la historia. Y no solamente con el primer Doom, es que ya llegaremos al reboot de 2016, que cuando me hablan por el walkie-talkie y tal, es que me da igual. Yo sigo hacia adelante. Yo todavía no sé ni de qué va. No, hombre, a ver, algo sé, ¿no? Pero es que quiero decir que realmente no necesitas una excusa de decir estás en Marte porque ha ocurrido que se ha abierto un portal interdimensional. No, entiendo la pretensión. Creo que era un enfoque diferente, muy ambicioso también lo que estaba preparando Tom, pero es cierto que en la mente de Carmack, sobre todo, muy enfocado a la tecnología, él lo que quería era algo donde poder volcar el resultado de tantas horas compilando líneas de código. Y eso fue lo que hizo. Así que en ese sentido hay que decir que Tom se sentía ignorado, cada vez pasaba menos tiempo en la oficina, hasta que Carmack fue a Romero, se lo llevó a un lado y le dijo, oye, hay que deshacerse de él. Además, así, es que son sin ambajes, sin tapujos. Y esa noticia a Tom le pilló por sorpresa, pero finalmente, evidentemente, accedió a marcharse. Y a pesar de ser uno de los fundadores, sus días en ID habían terminado. El que llegó fue Sandy Petersen, un veterano en la industria con 37 años, que superaba entonces en más de una década la edad de Carmack y Romero, ¿eh? Fijaos, era casi como un padre para ellos. Y en cuanto al aspecto del juego de este Doom, que es muy importante, esta vez los enemigos iban a tener una apariencia mucho más real que en Wolfenstein 3D, a pesar de ser demonios. Gracias a una nueva técnica de animación, Adrian Carmack ya no solamente... Bueno, ya no era dibujar los personajes, pues venga, los hago de frente, los hago de lado, ahora atacando, sino que se modelaban en arcilla y después se les hacían fotos desde diferentes ángulos. Esas fotos se escaneaban y se añadían al juego como fotogramas de animación. Una técnica, desde luego, muy curiosa. Luego llegó, evidentemente, finales de octubre del 93 y empezaron a trabajar en el que sería uno de los componentes fundamentales y decisivos del juego, ¿eh? Algo que muy pocos tenían hasta la fecha, pero que ID había prometido incluir ya desde la primera nota de prensa, que era un modo multijugador a través de red local. Aquello iba a ser una revolución. Y en 2 semanas ese sistema estaba ya listo y en todavía menos tiempo la empresa se turnaba para jugar a Doom unos contra otros. O sea, la oficina era un campo de batalla prácticamente. Habían creado un nuevo modo de juego, un partido, match en inglés, en el que los jugadores competían para cazar al otro, para matarlo y reventarlo. Y Romero lo bautizó como Death Match, un término que de hecho ha perdurado hasta nuestros días para que veáis la influencia de Doom. Y el título se iba a lanzar como shareware, los jugadores podrían llamar a un número gratuito para encargar su copia completa, y dado que no había intermediarios de por medio, ya que ID Software se iba a encargar de la distribución, se iban a asegurar unos ingresos del 85% de lo facturado. Pero lo que iba a ocurrir, nadie se lo podía imaginar. Era medianoche de un 10 de diciembre del 93, y Jay Wilbur, bueno, pues intentó subir el juego a los servidores FTP de la Universidad de Wisconsin, porque entonces los mejores servidores los tenían las universidades. Y el problema es que dicho servidor solamente soportaba 125 usuarios simultáneos. Y todos los espacios estaban ocupados por jugadores que estaban ansiosos de probar Doom, por lo que ni siquiera el propio Jay podía conectarse para subir el archivo. Tuvo que entrar en el canal de chat y pedir a la gente, oye, por favor, desconectaros para poder subir el juego, si no, no hay manera. Y aquello fue una locura, ¿eh? Fue una revolución. En el momento en el que estuvo disponible, más de 10.000 peticiones de descarga tumbaron el servidor de la Universidad de Wisconsin. Todos en esa universidad, los profesores, tal, nadie sabía qué ocurría, que se había caído la conexión. Y era por Doom. Esa expectación de los jugadores ante la nueva creación era algo nunca visto. Pero pero tampoco era tan raro, porque Doom era todo lo que fue Wolfenstein 3D, pero mejor. No solo el motor gráfico de Karma, que parecía estar años luz del de Wolfenstein, sino que el diseño de niveles de John Romero y Sandy Peterson, y por supuesto el trabajo artístico de Adrián Carmack, hacían del juego, vamos, que estaba a un peldaño muy superior de lo que habían hecho con Wolfenstein. Y además, una de sus virtudes ya no era solamente la rapidez de la acción, sino también el diseño tan inteligente de las fases. Yo lo digo de verdad, totalmente en serio, que aún hoy me parece de lo más brillante que se ha hecho nunca en cuanto a game design, ¿eh? Y os lo digo tal cual. Yo no sé si pensáis lo mismo, pero yo a día de hoy me pongo todavía Doom y hay niveles que digo, madre mía, qué inteligencia, qué ingenio hay detrás de esto, ¿eh? Sí, yo lo he pensado cuando lo he estado rejugando ahora para hacer este especial. Cuando lo probé, pues claro, lo primero que te impacta, lo primero que ves que envejece mal, es gráficamente hablando, porque evidentemente el juego es de principios de los 90 y hay 20 años, más de 20 años de diferencia. Entonces, por ahí no entra. Pero en el momento que te pones a jugar, en el momento que empiezas a correr, en el momento que empiezas a discurrir, a ver los secretos, a descubrir, te das cuenta de lo bien hecho que está Doom. Te das cuenta de que es totalmente actual en el gameplay, que es lo que importa y al final divierte. Es como jugar al primer Super Mario, que es un juego que es atemporal, que será más feo que un dolor, porque hoy día es un juego que ya se ve mal, pero disfrutas jugando. Lo disfrutas porque es divertido. La esencia de juego está ahí. Y Doom eso lo tiene intacto. Tanto el primero como el segundo son juegos que ahora mismo te pones a jugar y vas a disfrutar seguro. Te guste o no te guste, es un género que aquí llegó a un punto bastante crucial. Me encanta eso de que, en definitiva, han trascendido, porque a día de hoy sigues jugando y, como tú dices, te evoca lo mismo, ese sentimiento de diversión, de que la esencia sigue presente, ¿no? Es que esos gráficos alucinantes que pueden tener los juegos ahora, en el Doom te dan un poco igual, porque tú coges y puedes estar viendo muñecos pixelados en un entorno que no se ve muy claro o lo que sea, nada que ver con un juego, un FPS actual, pero es que a los 5 minutos se te ha olvidado todo eso y es cómo te pilla el juego, lo adictivo que es y lo divertido que es jugarlo, y eso valía en el 93 y sigue siendo igual de válido a día de hoy. En ese aspecto no he envejecido un día. De hecho, conozco gente que incluso, ya no sé si en este Doom, pero en algún Doom, se bajaba los gráficos al mínimo simplemente por conseguir más FPS y que fuese más frenético aún. O sea, buscaban simplemente el frenetismo más que ver lo bonito. Y es que al final el juego se estila a ello. Sí, tal cual. Evoca la acción. Evoca la... Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que me vino cuando me puse a jugarlo de nuevo, fue cuando tú te acabas la fase, hay como un recuento de kills, ítems y secretos que descubres. Cuando se hace ese recuento, se van los números subiendo y van sonando disparos cada vez que suenan los números. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, y cuando llega al final, ¡boom! Pa, pa, pa, pa, pa, ¡boom! Y directamente a la siguiente fase. Te está llamando todo el rato constante a acción, acción, acción. Hasta en los momentos que no hay acción, te están diciendo, no te preocupes, que te saco los números rápido y a la siguiente. Fíjate que y otro truco. Y otro truco. Tú empiezas el nivel, lo juegas y cuando acaba te pone el tiempo que has tardado y al ladito te pone el par, el tiempo que piensan ellos que deberías tardar en hacerlo. O sea que, y es poco tiempo, claro. Con lo cual te pica para coger, volverlo a intentar y seguir jugando y mejorar en el tiempo que tardas en pasarte el juego. Es verdad, hay cosas, desde luego. Además, invito a todo el mundo que vea los speedrun que hace la gente de Doom, que yo me quedo alucinado, ¿eh? Preparando este especial, he estado viendo un montón de vídeos, porque claro, estoy rejugándolos y digo, es que yo esta fase me la encuentro muy difícil, no sé cómo hacerlo, voy a ver qué hace la gente. Y la gente hace virguerías. Claro, han tenido muchos años, ¿no?, para pulir su técnica. Pero bueno, Doom fue todo esto y mucho más, sobre todo también por ese modo multijugador. Pronto las oficinas, los colegios, todo lugar viviente donde hubiese una red de ordenadores conectados, aquello se convirtió en un campo de batalla. Todo el mundo estaba disputándose esto. Y es que Doom no solamente había reinventado el género de los first-person shooters, sino que había creado un nuevo modo de juego que iba a hacer furor en las próximas décadas. De hecho, hay juegos a día de hoy que no tienen ni modo campaña ni nada. Se basan realmente la esencia en este deathmatch. Aquello fue revolucionario. hasta tal punto que en el 95 Doom se estima que estaba instalado en 10 millones de ordenadores. Un número impresionante para las cifras de la época. Hasta el propio Bill Gates quiso usar el juego D&D para promocionar su nuevo sistema operativo en aquel entonces, el Windows 95. Y por supuesto, el juego convirtió a los fundadores del estudio, que ya de por sí tenían dinero por todo lo que había supuesto Commander King y Wolfenstein 3D, en millonarios. O sea, Carmack, es cierto que seguía siendo el mismo chaval volcado en los ordenadores, pero ya empezó a dedicar parte del dinero a su otra gran pasión, los coches, y en concreto a los Ferraris, que se compró unos cuantos. ¿Y qué ocurre con Romero? Bueno, Romero, él siempre había querido, no lo esconde, siempre había querido ser una estrella del rock de los videojuegos y por fin lo había conseguido. No solamente se compró un Ferrari, sino que se construyó una gigantesca mansión y se hizo famoso por ese estilo de vida tan derrochador, por su actitud tan rebelde. Y esa es la historia de cómo llegamos hasta este punto, pero no lo único, porque claro, yo he intentado aquí resumirlo todo, sé que aún así me ha quedado un poquito largo, pero Atreides, yo quiero saber sobre todo el logro técnico que supuso Doom, el motor gráfico, que es una cosa que a día de hoy puede ser que no nos llame la atención, pero entonces sí que fue una locura. Bueno, el motor gráfico, como bien dices, es fundamental para este juego y para que haya trascendido durante todo este tiempo. También porque el motor gráfico va más allá de los gráficos. Realmente lo cogían como motor todo. Pero bueno, centrándonos sobre todo en la parte gráfica. El motor gráfico se le ha llamado Doom Engine, o desde hace unos años que se cambió la nomenclatura, ID Tech 1. A ver, un poquito de contexto. Cuando en diciembre del 93 salió Doom, los juegos de PC que compartían la época eran aventuras gráficas como El Día del Tentáculo o Gabriel Knight, simuladores de vuelo como TFX, juegos de lucha 2D como Metal and Lace o de estrategia balompédica como PC Football. También tenían mucho éxito en los PCs los juegos de rol como Lands of Lore o Might and Magic. Todo eso salió en la época 93-94. En consolas lo que teníamos eran juegazos en ese año como Star Fox, Secret of Mana, Gunstar Heroes, Aladdin, Breath of Fire, The Legend of Zelda o Ridge Racer. Nada mal, ¿eh? Vaya juegazos había en la época. Pero si os fijáis, a pesar del éxito de Castle Wolfenstein, no había nada como Doom. Ni en la plataforma PC, ni en la plataforma de consolas, de ninguna consola. A ver, de Doom siempre se ha destacado lo rápido y frenético que es. No hemos parado de decirlo cada vez que hablamos de rápido, frenético, vertiginoso. Esto tiene muchísimo que ver con este motor que hizo John Carmack. Cogió el motor que había creado para Shadowcaster, un juego que hizo Raven Software y que era una mejora del motor de Wolfenstein 3D, y tenía algunas mejoras respecto a este, pero a costa de ser un 50% más lento. Antes comentábamos que el motor de Castle Wolfenstein tenía un problemilla y era que solamente creaba paredes y solamente en ángulos rectos. En el Shadowcaster ya no lo hacía así, ya tenías distintas paredes, distintas alturas, distintos niveles, pero a costa de ser mucho más lento. Y el desafío era coger y mejorar ese motor para poderlo hacer adecuado a Doom, que fuera mucho más frenético. Uno de los primeros logros que consiguió y que revolucionó lo que se había visto en PC hasta el momento fue el de la iluminación. Lo que estaba buscando John Carmack era que los colores se degradasen hasta llegar al fundido en negro. Eso, que no parece que fuera muy importante, hay que tener en cuenta que seguía programando en VGA. Es decir, tenía a su disposición 256 colores. Madre mía. Que teniendo en cuenta que ahora tratamos con 65 millones de colores, uno se puede hacer una idea de lo limitadísimo que es esto. Pero lo que hizo fue programar 16 variedades del mismo color seguidas para poder utilizarlas. Y que mientras más cerca estuviera del jugador, los colores fueran más brillantes y conforme se iban alejando, se iban degradando el color. De aquella manera, los matices más oscuros siempre estarían en las zonas más alejadas, hasta llegar al negro. Y a medida que el jugador iba avanzando, los tonos iban siendo claros y los más cercanos siempre eran más brillantes. Ya digo, esto no se había visto nunca en ningún juego en 3D, pero antes decíamos que Carmack y Romero se complementaban muy bien. Cuando lo vio, Romero flipó y le preguntó a Carmack si eso tenía que estar preprogramado o si se podía hacer dinámico. Y Carmack dijo que sí, que lo podía hacer dinámico. Le dijo, vale, pues crea un efecto estroboscópico, con luces que se enciendan y se apaguen. Y si recordáis los niveles, así es. Tú coges y tienes luces sí. que se encienden y se apagan constantemente, lo que hace una ambientación mucho más malvada e inquietante y una sensación de movimiento constante. Ya digo, yo recuerdo niveles, eso, en los que vas por una sala, está iluminada y a la vuelta se te han apagado las luces, ¿eh? A mí eso me entraba una mala leche. Digo, madre mía, van a salir aquí enemigos por todos lados, ¿eh? Y así es. Sí, sí. Y en esas salas tecnológicas en las que tú entrabas y estaban encendiéndose y apagando las luces constantemente, y desde el fondo te aparecían cómo venían del fondo de la sala los sargentos o los sí, sí, sí. otros que están poseídos. La verdad es que el efecto, sabiendo cómo ha hecho, te fijas y dices, joder, está muy chulo. La verdad es que queda muy bien. Pero vamos, no se quedó ahí, porque como el hombre tenía que... Esto, lo bueno que tenía es que realmente no hacía una carga mayor, sino era un uso inteligente de la tecnología que tenía. Entonces, no, porque siempre lo que estaba buscando era quitar todo lo que pudiera cargar al motor para que fuera lo más rápido posible. También es cierto que estuvo trabajando en lo que mencionaba antes, en mejorar lo que eran las habitaciones, el mapa en sí. Y Carmack empezó a experimentar con técnicas para dibujar polígonos de más tamaño y de formas arbitrarias, al tiempo que le añadía texturas a techos y suelos, cosa que no habíamos tenido con el Wolfenstein 3D. Eso se reflejó luego en el juego, con habitaciones de distintas alturas, con todo tipo de giros, con escalones, pasillos, y dio alas a Romero a coger ese motor de Carmack y poder crear niveles muy divertidos e interesantes. Como decías antes, Sergio, es que siguen siendo muy, muy ingeniosos y muy divertidos de jugar. Uh-huh. Pues fue gracias a que se pudo hacer todos estos tipos de alturas y de giros y de todo lo que le proporcionó Carmack con el motor. También utilizaron una técnica de animación que has mencionado antes, que era la de coger y, en lugar de crear sprite a sprite cada uno de los movimientos de los enemigos, el coger y recrearlos en arcilla, fotografiarlos y luego esos frames digitalizarlos para utilizarlos. Lo que daba esto era que quedaba un poco deformados con respecto a cómo hubieran quedado de otra manera, pero decidieron que es que eso era Doom y que encajaba como un guante. Además, lo mismo que hacías eso, pues podías coger y digitalizar la textura de las botas de piel de serpiente de John Romero, o podías coger y digitalizar la herida de la rodilla de uno de los componentes que se había raspado y utilizarlo luego para las paredes. O sea, que le sacaron mucho partido a esa técnica. Dios mío, yo recuerdo, fíjate, que cuando Tony estaba haciendo la voz de Liz, nos comentaba de, para esta textura he utilizado una foto que hice de un viaje. O sea, que realmente el precedente ya existía y que se hacía. Yo me pongo a pensar y saco dos conclusiones. Primero, que Adrián Carmack ya no solamente es un buen dibujante, sino que si tiene que recrearlo en arcilla, al final eso lo convierte en un artista multidisciplinar, que tiene que dominar varias artes. Sí, sí, Adrián Carmack es un artistazo, precisamente todas las creaciones están ahí, o sea, su espíritu, o sea, su arte es el que hace que tenga esa ambientación, porque hemos hablado de texturas. Yo creo que es el momento de mencionar que las texturas son lo que sería el papel pintado de las paredes, es decir, Ajá. tú tienes, cuando haces el motor con los polígonos, eso es plano, no tienes nada dibujado ahí, no tiene aspecto de un pomo de una puerta o un interruptor ni nada parecido. En cambio, las texturas son lo que da ese aspecto, y fue precisamente Adrián Carmack el que cogió, hizo la mayoría de los diseños que luego se hicieron, y esas texturas tan peculiares que estábamos comentando antes para crear ese ambiente. Entonces, también eso estaba muy bien, pero eso sí que carga al motor. Poner texturas pesa mucho y hace que tarde más en hacerlo. Todos nos hemos encontrado con el Unreal Engine 3, creo recordar que era el 3, que había muchos juegos en los que te tardaban un poquito en cargar las texturas sobre esto. Pues es porque no es fácil. Eso hace que pese bastante. Pero Carmack era muy consciente ya en el 93 de esto, y lo que buscaba era velocidad. Y para eso utilizó una técnica que ya existía, que era un proceso de programación llamado partición binaria del espacio, o BSP. Esta tecnología lo que hacía es que coge un gráfico y lo divide en secciones. Ya se había utilizado, pero Carmack lo que cogió es lo mismo, coger el gráfico y dividir en secciones, pero en vez de eso, el nivel completo. Cogía un nivel y lo representaba como si fuese una especie de árbol con distintas hojas, que eran las distintas partes del nivel. Y la genialidad de esta técnica es que solo dibuja las que están a la vista del jugador. Así, lo que gana es que Claro, gana una velocidad brutal. No te está dibujando el entero el nivel. Lo que está dibujando es lo que tú estás viendo. Y conforme te vas moviendo por donde vayas, te va dibujando el resto. Mientras que además está atrás para poder dibujarse, pero no lo tiene que hacer hasta el momento. Pero esa técnica existía antes de Doom. Sí. Entonces, ¿por qué no se había aprovechado? A nadie se le había ocurrido que lo que era para hacerlo con un gráfico, o sea, con un solo gráfico, se puede utilizar para un nivel completo. Lo original no es tener la técnica, sino el coger y llevarla más allá de lo que había hecho nadie. Exacto. Ya se había hecho, pues eso, que pudieras coger y solamente vieras una parte de algo. Pero esa parte de ese gráfico y lo demás no lo estaba pintando. Pero no era el nivel entero. Tenías un nivel entero sobre el que estaba corriendo. De hecho, el Wolfenstein 3D se hacen los niveles en bloques completos. Y tú tienes todos los niveles ya creados. Mientras que aquí no. Aquí solamente lo que hace es pintar la parte que estás viendo. Uh-huh. Claro, eso hacía que el motor volara. También hizo algunas trampillas. Por ejemplo, las texturas que se utilizaron fueron de baja resolución lejos y media resolución cuando estuvieras cerca de ellas. Lo que, claro, tiene sentido. Porque las más lejanas no vas a apreciarlo bien y así también carga mucho menos. Y lo que hizo fue que no hicieron habitaciones situadas encima o debajo de otras, ni que podamos mirar arriba ni abajo. Porque si os fijáis, tú mueves hacia un lado a otro y lo que ves no puedes exactamente mirar para nada. O sea que tampoco apuntas directamente a los enemigos superiores. ¿Qué hace esto? Pues que también son menos cálculos de los que tiene que hacer el procesador. La verdad es que con esto consiguió una velocidad tremenda. De hecho, conozco a algunos jugadores que se marean jugando a Doom. A lo mejor han llegado más tarde, no jugaron desde el principio y les cuesta. Pero no es tanto eso como que en el momento, incluso algunos de los programadores se mareaban jugando a Doom de la velocidad que habían conseguido. Es que el tema del mareo, quiero en este punto plantearlo entre todos, porque también entre nuestros oyentes nos decían: Sergio, yo he intentado jugar a Doom, pero no he podido porque me mareo. Yo mismo reconozco que también me mareo cada vez menos. Y yo tengo dos teorías, que puede ser alguna o puede que no sea ninguna. La primera es que es verdad que el movimiento pasamos de 0 a 100, es decir, que el personaje no anda, el personaje realmente ya va directamente. Entonces no sé si esa sensación me causa mareo y luego también que parece como un barco. Yo no sé si cómo describir esa sensación de que vais como para arriba y para abajo, que el personaje no va en una línea recta, sino que va como dando tumbos. No sé, hay algo que a mí me provoca mareos. No sé si a vosotros os pasa, ¿eh? O sea, yo mareos no he tenido jugándolo, pero entiendo la sensación que comentas de que el personaje parece que sube y baja a medida que va, como el suelo no es regular, sino que vas ascendiendo, descendiendo, porque no está todo a la misma altura, pues sí que vas como entre el movimiento un poco tipo tanque a la hora de girar en esquinas y tal, y esa sensación sí que es verdad que me ha gustado el concepto de barco, ¿no? Porque sí que tiene mucho sentido. Pero como tal mareos, yo nunca he tenido mareos jugando a ningún Doom, la verdad. Yo tampoco, la verdad, ni a Doom ni a ningún juego FPS he notado especialmente mareos, pero sí tengo amigos que les pasa y no y supongo que será por eso, por lo que dices, por el movimiento a lo mejor que no es lineal. Pero bueno, también les pasa con otros. A veces dicen que es la apertura del foco o algo así. No lo sé, la verdad. Ni idea. Yo ya digo, está ahí presente, no es tanto un mareo como una sensación de malestar. Es decir, yo termino de jugar, de hecho, fíjate, a lo mejor no tiene nada que ver o sí. Me ha pasado también con las VR, ¿eh? De en según qué juegos terminas sentirte mal y decir, me voy a echar un rato en la cama. Pues con Doom también me ha ocurrido. Así que ahí lo dejo para que los entendidos interpreten eso. Es muy inmersivo, eso también es cierto. ¿Sí? Lo que tienen los juegos en primera persona es que son muy inmersivos, más que los de en tercera. Realmente la idea está en que estés viéndolo todo con tus ojos y son tus manos y llevas tu arma y todo eso. Entonces, si tienes un movimiento muy rápido, pero tu cuerpo realmente no se está moviendo y este juego hace que te metas mucho en él, te puede pasar. Pero vamos, es una teoría. Cada uno tendrá las razones que sea por las que le afecta más. Bueno, el caso es que este motor gráfico tuvo gran culpa de que Doom siga siendo un juego muy divertido, porque lo que comentábamos antes, los gráficos puede ser que ahora no nos llamen nada la atención, nos parezcan viejunos. Lo que es todos los niveles y eso, pues yo qué sé, los escalones, los cambios, la luz y dinámica y todo eso, pues a estas alturas no nos van a llamar la atención, pero que el juego vuele y que sigas apareciendo, moviéndote a toda velocidad, que siga siendo tan divertido cargarte a los zombies, a los demonios y todo esto, eso se mantiene intacto gracias a que el motor funciona como un reloj. También hizo una cosa muy inteligente y fue utilizar sprites para las cosas. O sea, todo lo que son, ellos los llaman cosas, todo lo que está en los niveles, que son los monstruos y demás, en lugar de haberlos hecho en 3D, los hizo con sprites. Hay que tener en cuenta que estaban corriendo en PCs con apenas eso, 133, a lo mejor 266 Hz. Es que no eran nada. Eran súper lentos. Entonces, y por cierto, sin tarjetas gráficas, que el Doom todavía no estaba en la época de las tarjetas gráficas. Poco tiempo después las aceleradoras gráficas saldrían, pero hasta el momento de lo que tirabas era el procesador del PC, con lo cual el PC tenía que coger y llevar físicas, mecánicas y gráficos, sonido, todo. Entonces, claro, era mucha carga para procesadores muy limitados. Así que se mueva más rápido que cualquier otro juego que haya visto y que a día de hoy siga siendo igual de rápido, y siendo igual de espectaculares gracias a la maravilla de motor que hizo John Carmack, pero además fue un motor con una visión de futuro impresionante. Unas características que no afectan directamente al juego en sí, pero que permitió su enorme expansión, es que era un motor esencialmente portable. Creo que habla el motor seguramente sobre los mods y todo eso. El punto WAD, los archivos WAD, que eran los que tenían todos los datos, permitían coger y poder cambiar, poder modificar el juego y demás. Pero también hicieron algo muy interesante. Como estaba licenciado, lo primero que hizo, como estaba registrado, lo primero que hicieron después de sacar el juego fue licenciar el motor para otras compañías, concretamente para Raven, que ya había hecho Shadowcaster, que comentábamos antes, y que licenciaron el motor para hacer algunos juegos como Heretic, que era un FPS ambientado en un mundo de fantasía medieval y que incluso mejoró cosas como implementar la posibilidad de mirar arriba y abajo. Ellos mismos hicieron luego Hexen, que era una continuación de Heretic, una especie de conexión de Heretic, con novedades como niveles interconectados. Porque, claro, aquí tú terminas un nivel, se acaba, te salen los textos y sigues en el siguiente. Aquí no, eran niveles que estaban interconectados, tenían puzzles y también tenían distintos tipos de héroes, como un guerrero, un mago, en fin. Y el otro juego que hicieron licenciado fue Strife, de una empresa llamada Rogue Software, que era más una aventura FPS, pero no tuvo el éxito de las anteriores y prácticamente no tuvo mucha relevancia más que a nivel anecdótico. Una cosa que de anécdota curiosa es que en el 97 el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos lanzó Marine Doom. Eran cuatro infantes de marina que debían cumplir una misión específica, siendo la destrucción predeterminada de un búnker enemigo. Se podían diseñar otros escenarios, pero es que lo hizo el ejército de Estados Unidos para poder coger y mejorar la coordinación entre equipos. Ahí estuvieron muy, muy listos, ¿eh? Sí, el exitazo fue tremendo. Llevan un líder de equipo, dos tiradores y un ametrallador. Y con eso, bueno, pues consiguieron que mucha gente se uniera y que mucha gente lo utilizaron para eso, como parte de simulador, curiosamente, porque parece un juego poco realista, pero lo que trabajaban no era que fuera realista, sino la coordinación. Y luego se publicó, no recuerdo si fue GT Interactive quien lo publicó el juego posteriormente para poder utilizarlo. Así que bueno, como se puede ver, el motor tuvo mucha importancia como él mismo y también como para otras compañías que consiguieron juegos muy exitosos. O para el ejército de Estados Unidos. Fíjate, hombre, una parte desde luego esencial. Igual que esencial también lo es el propio gameplay. Yo recuerdo a Aitor que nos decía, yo soy muy de la escopeta. Y es que es verdad que es un juego que hace mucho por la escopeta, pero es mucho más Doom a nivel de jugabilidad, ¿no? Eso es. Doom, como sabéis, es un juego en primera persona, pero, como decía antes Atreides, muy bien apuntado, sin movilidad con la cámara en vertical. Solamente podíamos movernos de izquierda a derecha, ¿no? Mirar hacia los lados y nunca arriba y abajo. Y eso es lo que quizá, como comentabais antes, es lo que produce también algo de mareos en algunas personas, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿en qué consiste Doom? Aparte de disparar y disparar, pues tenemos que abrirnos paso a través de los niveles intentando sobrevivir pues tanto a los demonios que nos encontremos como también al entorno. Ojo, cuidado a eso, porque vamos a tener que esquivar pues ríos o lagos de lava, de residuos radiactivos que nos van a hacer daño. Entonces el objetivo es llegar a la salida de cada fase, que está marcado con un mensaje de exit en una puerta al final, y pues para ello vamos a disponer de un arsenal muy variado, como corresponde a esta saga, ¿no? Al principio empezaremos con una pistola, y si nos quedamos sin munición, pues podremos recurrir a dar puñetazos. Pero es que vamos a poder encontrarnos a lo largo del juego con armas tan icónicas como la motosierra. Esa motosierra wow. Mítica, no sé si os habéis divertido tanto también con la motosierra. Muchísimo. Por supuesto, la escopeta, el rifle de pulsos o un arma muy especial que es la BFG, que dependiendo de quién le preguntes, son las siglas de una cosa o de otra. En principio, el nombre oficial sería Bioforce Gun, pero algunas personas lo han catalogado como Big Fucking Gun. O sea, arma jodidamente grande. Me gusta más, sí. Sí, sí. Pues esta arma jodidamente grande, pues como os imaginaréis, no es que tenga mucha munición, pero la que tiene causa estragos, vamos, a más no poder. Aparte de estas armas, vamos a poder servirnos de elementos del entorno, como por ejemplo barriles explosivos, pues para causar mayores daños al enemigo, ¿no? Vamos a poder usar esos elementos del entorno, pues a lo mejor tenemos varios demonios reunidos en un punto, están cerca de un barril, y antes que gastar 5 o 6 cartuchos de escopeta, disparas al barril, y bueno, pues ahí tienes ese pequeño punto también de estrategia y de gestión de munición, ¿no? Por supuesto, aparte de estas armas, vamos a poder recoger unas esferas de colores que nos van a dar poderes diversos, como por ejemplo invisibilidad temporal, invulnerabilidad también temporal, o poder traspasar o sobrepasar el 100% de salud, porque evidentemente vamos a tener un porcentaje de salud, no vamos a tener una barra, sino que es un porcentaje, y este porcentaje puede, con estas esferas, sobrepasar hasta el 200% la salud. También vamos a tener otro porcentaje, aparte del de salud, que es el de armadura. Va a estar siempre visible en todo momento en el HUD y va a ser, evidentemente, la primera que se nos va a ir desgastando, la de armadura, cuando suframos daño de cualquier tipo. Cuando llegue a cero el porcentaje de armadura, entonces será cuando empezará a bajarnos el porcentaje de salud. Y si llega a cero, pues moriremos, perderemos el progreso y tendremos que empezar desde el principio la fase, ¿no? Para ir controlando el tema de salud y armadura, pues vamos a tener que estar atentos a ir recogiendo tanto botiquines como las piezas de armadura que vamos a ir encontrándonos por las fases. Y, de hecho, este HUD es un calco, pero vamos, al 100% del de Wolfenstein 3D. Atreides, tú que has jugado bastante a él, te habrás dado cuenta sí. Que se diferencian en que uno es azul y el otro es rojo. Esencialmente, pero por lo demás son idénticos. Completamente. Este HUD, pues aparte de mostrarnos estos porcentajes de salud y armadura, pues nos dan más información. La munición restante que tenemos del arma que tenemos actualmente en la mano, también el del resto de armas, el acceso rápido con las teclas a cambiar a otro arma, hasta 6 armas distintas, y algo bastante que se empezaba a ver de aquella época y era el hecho de que nos iban apareciendo mensajes en una esquina cuando looteábamos cosas. O a lo mejor recogíamos un botiquín y nos salía en un mensajito. ¿Has looteado? Bueno, no looteado, pero has cogido botiquín. Has cogido no sé cuánto de munición de no sé qué, ¿no? Y nos iban apareciendo como una especie de log todo el histórico de lo que íbamos consiguiendo, ¿no? Como iba diciendo antes, el personaje se va a mover de forma muy liviana. Eso nos va a dar la sensación de mucha velocidad y frenetismo. Las fases suelen ser bastante laberínticas, con un montón de caminos que tomar, puertas que van a necesitar de tarjetas de acceso para abrirse, ascensores, interruptores, salas secretas. Aún así vamos a contar con un mapa del nivel para no perdernos demasiado, ¿no? Vamos a contar con una tecla en donde vamos a ver superpuesto el mapa. ¿Pero vosotros lo usabais? Porque yo reconozco que no. Fíjate, ¿eh? Bueno, yo alguna vez lo he tenido que utilizar para un poco decir, vale, ¿dónde leches estoy? Por el hecho de, a lo mejor, alguna puerta que necesita alguna tarjeta para abrirse y tal, decir, vale, esta zona más o menos ya la tengo registrada, por aquí no es, ¿no? Al acabar estas fases, pues evidentemente, como os he dicho con anterioridad, nos sale una pantalla de resumen con lo que hemos conseguido, ¿no? En esa fase, tanto el número de muertes que hemos hecho, los objetos que hemos recogido en un porcentaje de 0 a 100, los secretos que hemos encontrado, el tiempo invertido, que de hecho esto invita a los speedrunners a mejorar sus tiempos, como hemos dicho antes, ¿no? Porque te sale el tiempo par, que es el que, como decía antes Atreides, el que consideran los desarrolladores que se puede hacer ese tiempo. De una fase a otra vamos a conservar nuestro estado, en el sentido de que si tenemos 200 de salud lo vamos a conservar, y desde luego vamos a tener enfrentamientos contra jefes muy míticos. ¿Quién nos recuerda los enfrentamientos contra el Cyberdemon o el Speederdemon? Sí. O sea, a ver, es que los enemigos tenían carisma, tenían presencia, que creo que es lo más importante en un juego en el que tu objetivo es matarlos, porque no tiene otra cosa, ya que no le das ese énfasis a la historia, al menos que lo que te encuentres sí que... es que son icónicos, absolutamente todos los enemigos son icónicos, ¿eh? Brutal. Y de hecho quería recalcar, que antes también ha dicho Atreides, ha puntualizado, el tema de la animación, de los sprites. Aquí veías, cuando ibas disparando al enemigo, veías cómo se iba prácticamente desintegrando, ¿no? Veías los agujeros de bala, cuando acababa, había algunos enemigos que eran como una especie de bola gigante, que cuando los matabas completamente, quedaban ahí esparcidos en el suelo, las vísceras, todo, o sea... Los Cacodemon, creo que... Los Cacodemon, efectivamente, sí, sí. Pues es que estaban genial dibujadas los sprites, de esa demacración a base de tus disparos, ¿no? Yo creo que eso fue de lo poco que quedó de Tom Hall, que sí. Él decía eso, que quería que los, cuando tú matabas a los enemigos, que esos enemigos quedaran en el suelo. Él buscaba un efecto dramático o algo así, pero lo que queda es un efecto de mira todo lo que he hecho hasta ahora. Uh-huh. Y queda muy bien, la verdad. Sí, sí. Luego, desde luego, todo el tema de sangre, ¿no? Por las paredes. O sea, estaba. La ambientación estaba muy, muy lograda, desde luego. Y ahora quería pasar a comentaros un poco, porque se ha comentado así un poco de soslayo, pero evidentemente este juego, aparte de la versión original que estamos comentando, pues tuvo bastantes mods hechos por la comunidad. Y esto es gracias a que 4 años después de que saliera el juego, id Software publicó el código. Entonces, esto llevó a que fuese porteado bastante facilidad a bastantes más plataformas. Pero es que 2 años después, en el 99, el código se volvió a relicenciar y entonces eso permitió a la comunidad hacer mods mejorando muchísimo al original. Como por ejemplo Z-Doom, Doom Legacy o Doomsday, que corregían errores, eliminaban limitaciones del motor gráfico, como por ejemplo la luz dinámica, ofrecían modelos puramente 3D y no sprites. Incluso también añadían soporte para apuntar con el ratón, y con esto se desbloqueaba esa limitación en la que no podías mirar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, digamos que mejoraron muchísimo la entrega original. Es, ¿no?, que hay que entender una cosa también. Creo que parte del éxito indisociable de Doom se lo debe a la comunidad. Y ahí hay un matrimonio muy interesante, porque Romero y Carmack tienen esa filosofía muy del hacker de todo lo que tú hagas hay que compartirlo, ¿no? Luego es verdad que la ID Software de ahora no es la de entonces, porque ya ganan millones, porque hay un montón de trabas legales, pero el espíritu era ese, que todo lo que hacías lo pudieses compartir, que la gente mejorase tu propio trabajo, porque al final es como ellos habían aprendido. Ellos eran autodidactas. Lo que cogían era el trabajo de otros, ver cómo estaba montado el código y a partir de ahí hacer lo suyo. Y eso se notó muchísimo aquí. Y fíjate, ahora comentarás un poquito el tema de los mods, pero a mí hay uno que he descubierto esta semana, que tiene mucho tiempo, pero yo es que hasta hace poco la verdad es que no estaba muy volcado en Doom. Brutal Doom. ¡Qué eso gozada! Es. Sí, sí. Te voy a comentar. Vale. El famosísimo Brutal Doom, sí. Sí. De hecho, creo que es de los más conocidos, ¿no? Ese sí. Brutal Doom. Que bueno, aprovecho para comentarlo un poco. Es un mod del Doom original que básicamente lo que consiste es aumentar drásticamente tanto la violencia como la acción del original, ¿no? O sea, aparte de ver más sangre aún de la que ya viéramos en el primer Doom, es que ya nos posibilita cosas como empuñar armas a 2 manos... dar patadas a lo Duke Nukem, o sea, ya no simplemente puñetazos, sino que ya podemos dar patadas, o sea, una bestialidad para si se te había quedado corta la experiencia de Doom. Y bueno, básicamente, haciendo referencia, ¿no?, a ese espíritu open source del que hablaba Sergio de los John, sí. Se ha creado una corriente, de hecho, dentro de la comunidad, de creación de niveles. Y es que existen programas que facilitan la tarea de construcción de estos niveles, y algunos de ellos son Doom Construction Kit o Doom Builder. O sea, ya son programas hechos específicamente para... Es como un Mario Maker de Doom. O sea, ya prácticamente te dejan a cualquiera hasta, vamos, uno que no tiene mucha experiencia con esto como yo, podría hacerme un nivel de Doom con estos programas, lo cual es, vamos, genial para la comunidad. Hasta el punto de que, fíjate, 2019, el propio John Romero ha creado su propio pack de mapas, su propio episodio, sí, que es Sigil, que es la hostia, es, por cierto. Uh-huh. Es verdad que salió hace nada, de hecho. Sí. Luego también, aparte de lo que es la experiencia de monojugador de Doom, también se aprovecharon estos mods para darle una puntilla a los modos de juego multijugador. Se añadieron cosas como captura la bandera, se aumentó el número de jugadores por partida, que al principio era muy limitado, creo que solamente podían jugar 4 a la vez, pues se aumentó a 16 y de 16 luego se aumentó a 32 personas. O sea, ya no solamente estos mods sirvieron para replantear la historia original o los niveles originales, sino que también trascendieron en cuanto al multijugador. Y bueno, para recalcar algún que otro mod importante, también he estado también un poco haciendo labores de investigación, porque hay decenas, pero bueno, decenas y centenas de ports y de mods por doquier. Pero hay uno que me ha resultado curioso y es uno que se llama D4D, que es Doom 4 for Doom, o sea, Doom 4 para Doom, que es la recreación del Doom reboot que tuvimos en el 2016, pero en el Doom original. ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí. ¡Qué locura! Brutal. Y desde luego no podía acabar esta sección de mods sin recordar Doom chiquito, que es el Doom original con los sonidos de Chiquito de la Calzada. Qué grande, por favor. Es que eso dice mucho de la comunidad de modders. Es que es maravilloso. Yo únicamente, fíjate, me quedo con las caras, Juan, las caras. O sea, cuando tú ves al personaje, ya no solamente cuando empiezan a recibir tiros y cada vez está peor, ¿no? Lleno de, sí, de moratones y todo, sino cuando accedes al menú de trucos, que también es muy interesante, y te pones, por ejemplo, el modo Dios, que aparece el personaje con los ojos en blanco. Es que son detallitos que molan muchísimo y hacen que perduren al final y estemos aquí hablando de este juego. Sí, porque fíjate, eran muchas anécdotas al final, que es lo que mantiene, bueno, viva la, sí, llama del juego. Pero muchas. De hecho, tenemos sonando de fondo esta fantástica música. Que más quisiéramos nosotros que sonase así en el juego, ¿eh? Ojalá. Pero no, este es un remake de Andrew Hulshut, tengo que decirlo. Y precisamente, hablando de la música, creo que Juanjo también nos vas a contar un poquito, porque es otro elemento indisociable en esta mezcla que es el resultado final de Doom. Sí, sí, bueno, la música, que es un aspecto básico para mantener la acción y la tensión en todo desarrollo jugable del juego en sí mismo. Y no solo en los momentos de acción, sino en las pantallas entre fases, también cumple ese cometido. Y es que la música siempre te va hilando, ¿no? Te va llevando. Es algo que lleva un poco por detrás. No suele darle mucho protagonismo. De hecho, no hay mucha información sobre la música de Doom, porque cumple un cometido bastante, bastante práctico. Pero bueno, alguna cosita sí que hay. Y como curiosidad, pues podemos citar que la música, dentro de los archivos WAV del motor de Doom, no se almacenan como archivos MIDI estándar, que era lo que se llevaba en aquella época, sino como MUS, que como igual que el juego de cartas, ¿no? El nombre es el mismo, ¿eh? Y es un formato muy similar al estándar MIDI, creado, como no, por John Carmack. Y bueno, decir que los juegos clásicos, toda la música que se escucha en Doom y Doom 2 fue creada por Bobby Prince, y muchas de las canciones fueron inspiradas por grupos muy populares de canciones de rock y metal de los grupos de aquella época, como, yo que sé, Slayer, Metallica, Megadeth, Pantera, AC/DC, Alice in Chains o Black Sabbath, ¿vale? O grupos, si no de los propios 90, sino de los 80 y de los 70, ¿no? Y por poner un ejemplo, el tema principal de Doom, que es At Doom's Gate, toma una clarísima inspiración en el tema No Response de Metallica. Que invito a todo el que pueda que ahora coja esos títulos y los ponga en YouTube mismo, que saldrá las canciones y verá cómo hay muchos riffs, cortes, guitarreo, que se parece bastante, ¿no? Y bueno, prácticamente toda la música en Doom y Doom 2 es de naturaleza metálica o industrial y sigue la estructura de blues de 12 compases y pone énfasis en la repetición de frases, ¿no? Era muy machacona, ¿no? Se podría decir que era una música que estaba siempre, sí, pues llevándote ahí al pum pum sin parar. En Final Doom, la música fue creada por Jonathan L. Bithory y Josh Martel, y también Tom Mustaine y L.A. Sieben. ¿De acuerdo? Estas personas, pues, fueron los encargados de, ya en una versión posterior. Final Doom es como si dijéramos el refinamiento de Doom clásico, y ya la banda sonora formó parte de estas personas. Y la música en Doom para PlayStation y Doom 64, que fueron dos ports, que la verdad es que no estaba nada mal, fue creada por Audrey Hodge y muestra una procedencia más dramática que las canciones originales de PC. Pasamos de ese guitarreo frenético a, no sé cómo decirlo, ¿no? Hodge compuso una banda sonora misteriosa, inquietante. ¿Veis por qué me daba miedo? Porque yo lo jugué en Play. Ahí está, claro, el motivo. Seguramente sea ese el motivo, sí, realmente, ¿no? Porque las pistas ambientales destinadas a aumentar la sensación de miedo en el jugador, y bueno, esto era bastante palpable. Y se hace fácilmente palpable, sobre todo, que esa no es la versión que tú jugaste, Sergio, en Doom 64, que era un estilo todavía más oscuro todavía del juego, ¿no? Y cuando se lanzó Quake para Nintendo 64, utilizó un estilo de sample de música idéntica a Doom 64, yendo tan lejos como para usar los mismísimos samples, ¿no? Y fíjate, voy a hablar un poquito del formato MUS, ¿no? Que el formato MUS, creado por Carmack, es un formato algo alterado de los MIDI, que es utilizado en la banda sonora de motor de Doom. Y los archivos MUS son casi idénticos a los archivos MIDI, solo que un poco más compactos. El formato de archivo tiene un límite de tamaño de 65.536 bytes, ¿no? Y el soporte para archivos MIDI estándar en la vanilla Doom se añadió en la versión 1.5. Lo que significa que los autores de WAD ya no necesitaban convertir archivos MIDI a archivos MUS. Y el formato MUS solo puede utilizar los primeros 9 canales MIDI, utilizando los 8 primeros para instrumentos melódicos y el 9º para los tambores. La razón de esto es forzada por el formato de las tarjetas de sonido antiguas, ¿no? Que tenían un chip de sonido FM con solo 9 canales FM. Aunque algunas, en ese momento, tenían 18 canales, aunque esto era menos común. Y hay un convertidor, esto ya como curiosidad final quería decir, que se llama MIDI to MUS, MIDI 2 MUS, y que no crea las conversiones perfectas. Encima de que tenías que hacer esto, el convertidor no lo hacía bien. Y a veces, wow, los archivos creados pues podían sonar, pues distorsionar. Bueno, más del inframundo, la música. No, la verdad es que no desentonaría, ¿no?, con el aspecto general de juego, sobre todo con estas versiones de PlayStation y Nintendo 64, que la verdad es que son un poquito particulares, y en la música tal vez sea uno de los puntos en los que más se distancian. Pues fíjate, John Romero desde luego se nota esa influencia. Él comentaba como en esas oficinas de soft disk, cuando empezaba a programar y se tiraba todo el día, lo que hacía era poner la música a toda pastilla. Claro, había gente que no lo soportaba porque dice, oye, estoy trabajando, déjame. Y es lo que hacía. Y el único que nunca se giraba, que nunca decía nada porque estaba absorto en la pantalla, era Carmack. Ahí se ve ese matrimonio, cómo se aguantaban las cosas del otro. Y se me ha venido a la mente como un resorte ese momento que leí precisamente en el libro fantástico de Master of Doom, de que incluso, claro, dentro del propio equipo decían, oye, que es que Carmack que solamente está con el ordenador, que ni siquiera nos hace ni caso. Y probaron a poner una película porno al máximo de volumen que sonase. Era una cosa atronadora, los gemidos y todo, a ver si se giraba. Y el tío no se giró. Lo cual indica que es verdad que es un robot sin sentimientos. Es increíble, de verdad. Hay otra anécdota un poco más triste, pero que demuestra lo mismo. Y es que IDE, antes de ser IDE, tenían su propia mascota, Mitzi, una gatita. Sí, y el caso es que pues Gato siempre estaba ahí jugando, siempre estaba sobre el ordenador de Carmack, siempre estaba para que lo acariciasen y todo esto. Así que un día fueron y preguntaron que dónde estaba Mitzi, y dijo que es que le retrasaba, no le dejaba concentrarse y que lo había llevado a un refugio de animales. Y le dijo Romero, pero le van a poner una inyección, y el otro simplemente se encogió de hombros y siguió trabajando. Es que menudo personaje, ¿eh? Como, ya te digo. Que además era un gato que, bueno, lo cuentan en el libro, le había estado acompañando toda la vida. Pues un día dice, oye, que ya me sobra el gato, a tomar por saco, y ya está. Y bueno, el tema de la música, por hacer ahora mismo una pausa, decir que John Romero ha seguido con ese énfasis en la música rockera y metalera. De hecho, su banda favorita es Ghost, que es bastante potente. Pero es que en Sigil, precisamente este pack de mapas que ha sacado este año, la música la hace Buckethead, lo cual, bueno, es todo un referente en esto. Y de hecho creo que lo mejor es hacer una pequeña pausa musical, escuchar estos temazos que están mejorados y volver con más Doom, que desde luego nos tiene aquí fritos como esa escopeta contra los enemigos. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de este gran juego, de este trocito de historia de nuestro medio que es Doom. Y hay que decir una curiosidad, el tema que hemos escuchado es una versión mejorada del original que se llama Vaults of the Demon. Y yo no me había fijado, nunca había reparado en escucharlo atentamente, y es que realmente es un vals. O sea, el ritmo es 3x4, es 1-2-3, 1-2-3. Lo cual indica hasta qué punto, bueno, la banda sonora tiene mucho por explorar si le dedicamos la suficiente atención y el suficiente mimo. Pero hay que seguir, porque a mí con esta música me entran ganas de reventar cosas. Y ya no solamente eso, sino de hablar mal, de decir palabrotas. Y yo creo que eso es una cosa que además en el seno de la empresa de ID Software, esas partidas que se disputaban en sus ratos libres, Romero era muy de eso, muy de decir, cómete esto, perra, te voy a matar, hijo de no sé qué. Era muy de ese estilo, ¿no? Y al final incluso creó su propia jerga, su propio vocabulario, que se instauró entre los jugadores habituales de Doom. Y todo eso lo provocó un modo de juego, el Deathmatch. Lo hemos comentado, la importancia del multijugador en los albores de Internet, lo que provocó que muchas gentes se reuniesen a lo mejor en el bar que tenían en su ciudad para todos jugar, esas LAN party. Y creo que Aitor también nos puedes comentar un poquito en qué consistía esto y por qué al final hemos llegado a un punto en el que muchos juegos solamente tienen este modo, de lo importante que es. Sí, de hecho, haciendo referencia a las oficinas de ID, ¿cuántos teclados no se romperían, no? En los rajeos de la gente, ¿no? Sí. Y cuánto monitor. Pero sí, desde luego, el modo multijugador que ya traía consigo el Doom original de base, pues hizo, vamos, fue todo un descubrimiento, ¿no? Para la industria, porque desde luego el término Deathmatch empezó aquí, pero es que llega hasta nuestros días. Ya, vamos, es indiscutible que cualquier, sobre todo shooter con online, tenga este modo de muerte por equipos o con todos contra todos. Vamos, está todo nace aquí, esta es la semilla, ¿no? Y básicamente, ¿en qué consistía esto? Pues básicamente, al final consiste en que varios jugadores se enfrentaban unos contra otros conectados en LAN, ¿no? O sea, dentro de la misma red. Entre estos modos teníamos tanto el Deathmatch, que se enfrentaban un jugador contra otro, o Free for All, o todos contra todos, en el que, bueno, pues en un servidor de entre 4 y 16 jugadores, equipado con varios modems, pues se enfrentaban, ya sea por equipos o todos contra todos. Entonces, digamos que ahí se afloró un poco todo el tema de la competición, ¿no? Aún los eSports quedaban lejanos, pero también aquí está la semilla de todo ello, ¿no? También existía un modo cooperativo dentro de este modo multijugador, en el que dos jugadores se podían ayudar en contra de los monstruos que estaban controlados por la IA, ¿no? Entonces, era el modo por defecto, cuando no se especificaba nada, porque para acceder a este modo multijugador se podía acceder por línea de comandos, ¿no? Entonces, si querías acceder al modo Deathmatch, o sea, por equipos con personas reales y tal, tenías que indicarlo específicamente en línea de comandos que querías acceder al modo Deathmatch. Si no, accedías automáticamente a este modo cooperativo contra la máquina, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría, desde luego, comentar anécdotas personales. Pero, claro, a mí es que esto me pilló muy, muy, muy jovencito, ¿no? Entonces, yo, la verdad es que, en cierta manera, envidio a todo aquel que, pues, pudiese acercarse a cualquier ciber, ¿no?, de su ciudad y ahí jugar las partidas, echar las tardes. Entonces, desde luego, es un juego muy, muy frenético, que invita, ¿no? Vamos a echarnos una más, porque al final te pica, ¿no? A mí lo del deathmatch siempre me ha enganchado mucho. Uh-huh. La sensación que tiene cuando consigues ganar una partida y ser el último que queda es, vamos, no la comparo con casi ninguna otra cosa que pasa en los videojuegos, en modo un montón, porque mola un montón superar la inteligencia artificial, pero seamos sinceros, en general los juegos se hacen para que al final puedas disfrutarlos y superarlos con más o menos dificultad, pero cuando juegas Deathmatch estás jugando contra otros que lo único que quieren es coger y matarte, bueno, matar a tu avatar, vamos, pero uh-huh. que es y con toda la habilidad, inteligencia y trucos que puedan utilizar, que se utilizaron muchos. Entonces el Deathmatch era genial. De hecho, el Deathmatch yo creo que es el padre de los Battle Royale que están arrasando ahora mismo. Wow, yo porque partía no eso sé. De solo puede quedar uno. Eso sí, y de hecho sí que hay una cosa clara, y es que cuando todos se reunían para montar las competiciones locales y tal, ahí se notaba que era un juego con alma. Y esto hay que dejarlo muy claro en un especial como este, que Romero, antes que diseñador, era jugador. Y se nota muchísimo. Igual que Carmack no le interesa tanto y el tema de videojuegos es una excusa para mostrar sus dotes con la tecnología, igual que videojuegos podía haber creado otra cosa, sí que Romero se nota que se empapaba de todo lo que pasaba por sus manos. Y eso dio pie a esto que estamos hablando. Incluso en muchas de estas convenciones que hacían solo sobre Doom, él iba en plan, bueno, voy a entregar yo el premio al ganador. Y todo el mundo se reunía, madre mía, ha venido nuestro dios. Y muchos de esos jugadores entraron dentro del estudio como empleados. O sea, para que veáis hasta qué punto los roles podían pasar de un lado al otro. Y el mismo John Romero participaba en muchas de esas eventos jugando. O sea, podían jugar contra John Romero en muchos casos. Fíjate que luego tú esto lo piensas y hay juegos ahora mismo que tú dices, yo no me imagino a su director jugando una partida conmigo, ¿eh? Mira, yo no me imagino a Gabe Newell jugando una partida de Half-Life. El Counter, ¿no? ¿Qué va? No, pero bueno, gracias a los mods, como comentaba anteriormente, ya no solamente tuvimos este modo de muerte por equipos, ¿no? O de duelo a muerte sin más, uno contra otro, sino que se añadieron modos muy interesantes. Como comentaba Traides, había un modo de último hombre en pie, que sí que es verdad que puede recordar en cierta medida a los Battle Royale, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Al final, el sentimiento, como estaba diciendo Atreides, de supervivencia, de ser el último, también va añadiendo presión, ¿eh? Y sobre todo yo me meto en la piel, ¿vale? Que esto todavía no eran eSports, pero el que la gente te estuviese viendo alrededor, que esto también es muy heredero de los salones recreativos, el jugar y que todo el mundo te mire. Yo ahora mismo estoy acostumbrado a que en mi casa me pongo a jugar online y ya está, pero eso también añade presión, ¿eh? Mucha angustia. Y aunque no fuese un premio en plan eSport, tal, pero algo se apostaría, ¿no? La presión de venga, el que gane, tal, o el que pierda paga la cena, seguro, o tal, seguro. Del equipo. Eso seguro. Eso es. Al final el Deathmatch ha sido un componente indisociable de la fórmula. Creo que incluso también, ya llegaremos, ¿no? Cuando hablemos, aunque sea de pasada, de Quake, porque esto es un especial de Doom, pero todo al final se retroalimenta en una compañía como ID Software, fue fundamental. Yo no sé si, Aitor, quieres comentar alguna cosita más, porque no todo fue tan positivo, al menos de cara a los medios. Y quiero que Juanjo también nos cuente cómo él vivió todo lo que ha podido encontrar, porque la polémica en torno a Doom creo que fue el conejillo de Indias. Nunca habían tenido a su alcance la prensa generalista un título al que poder atacar sin tapujos y decir, aquí es que claramente se está viendo que incita a la violencia. Sí, sí, claro. Y es que tenemos que decir que de los primeros, aunque le preceden otros juegos, por ejemplo, el gigante del momento como Mortal Kombat, ese de los primeros exitosos con violencia explícita y que se salta esa especie de pacto no escrito de juegos con estética family friendly y solamente apto para adultos, eso no se estilaba por el momento, ¿no? En aquel momento todo era pues dominado un poco por Nintendo y Nintendo tenía esta política de darle un un carisma o una especie de cara a los videojuegos para todos los públicos, ¿no? Y entonces, pues este es de los primeros que rompió con ese estigma. Y bien es verdad que, por ejemplo, yo lo jugué con 14 años, que no debería haber jugado ese juego con 14 años porque era un juego explícitamente para mayores de 18. Decir que Doom fue y sigue siendo notorio por sus altos niveles de violencia, ¿no? Y imágenes satánicas, porque es que está lleno de referencia, y ha generado mucha controversia entre una amplia gama de grupos, ¿no? Ha sido catalogado como uno de los 10 juegos más polémicos de todos los tiempos. Así que ya empezamos mal. Ha sido criticado en numerosas ocasiones por organizaciones religiosas debido a su contenido diabólico y se denominó, atentos, como un simulador de asesinatos en masa. Eso. Wow. ¿En serio? Pero si sí. Matabas demonios. Sí, sí, pero bueno, ya sabéis que la gente se la pero coge tenían con... una vida esos demonios, luego llegaban a su exacto, casa. Hay una peta para los demonios, ¿no? Claro, claro. ¿No? Vosotros pensáis que los Nintendos, esa gente es la que decía esto, es ¿vale? Estamos hablando de esas personas. Y bueno, Doom impulsó el temor, atento a lo que impulsó el temor en el año que lo hizo, ¿no? De lo entonces emergente tecnología de realidad virtual pudiera ser utilizada para simular asesinatos extremadamente realistas. Y en 1994 dio lugar a intentos fallidos por parte del senador del estado de Washington, Phil Tamalgrich, para introducir, es que me da la risa, la concesión obligatoria de licencia de uso VR. Es decir, este hombre decía que para dar licencia de uso de juego VR había que pedir... Para armas no, pero para sí, eso sí. Para eso sí. En Estados Unidos tú podías comprarte una pistola, pero si quieres sacar un juego de VR no podías ser tipo tú. Ojo a la locura. Y el juego, ahora aquí hay que ponerse un poco serio porque... encendió de nuevo la controversia a lo largo de un periodo escolar de tiroteos en los Estados Unidos cuando se constató que Eric Harris y Dylan Klebold, que cometieron la masacre del Instituto Columbine, la famosísima masacre de 1999, pues eran unos grandísimos jugadores de Doom. Incluso en la planificación de la masacre, Harris dijo que el asesinato sería como el jodido Doom. Eso son palabras sick. Y que su escopeta fue sacada directamente del juego. Es decir, se inspiró en el juego para la escopeta que utilizó en la masacre. Evidentemente, esto llevó a una corriente de críticas en base al juego porque pensaba que había inspirado o que era como inductor de estas personas. No, no era que estaban locos, no era que tenían armas en la mano, era que habían jugado a Doom. Claro, pues hubieron problemillas con esta historia. A ver, me ha impresionado la hipocresía de este tipo de enfoques. Y si leían cómics fue en otro momento cuando se convirtieron en un demonio y luego la música satánica como era el rock. Marilyn Manson, me acuerdo. Pero a nadie se le ocurre que el tener acceso a armas con las que puedes matar a otros si tienes un mal día pueda ser un problema. Pides licencias para poder jugar a Doom, pero no pides licencia pero no compruebas licencias para poder comprar un arma a un chaval de, ¿qué tendrían? 15 años, 16 años. Y pues, tenían pistolas, tenían ametralladoras. Hay un documental que está muy bien, que es Bowling for Columbine, en el que se cuentan las verdaderas razones y cómo sucedió todo el asesinato y cómo es un problema social que no tiene nada que ver con el Doom. Armas, si te pones a pensarlo, Atreides. Si te pones claro. A pensarlo, bueno, a ver, con es las armas un problema tiene, social... porque... No, pero me vengo a referir que si te pones a ver el documental, lo que extraes es que, por ejemplo, en Canadá está la misma licencia de armas y hay el mismo número de armas que en Estados Unidos y no hay el mismo número de asesinatos. Al final, la cuestión es una cuestión social, que Estados Unidos, por lo que sea, yo no soy aquí experto en el asunto, tiene un problema social en el cual la violencia es algo que está arraigado en su cultura y a raíz de ahí pues ocurren estas cosas y entonces pues pasa lo que pasa. Fíjate. No, es evidente. Además, es cierto que hay datos de que el que cometió esos terribles acontecimientos del asesinato de Columbine jugaba Doom, ¿vale? Pero jugaba Doom, hacía otras cosas también, ¿no? Y al final, es cierto que para los medios, el desconocimiento de lo que era entonces el videojuego, era muy fácil ponerle el San Benito y decir, la culpa es de esto. No miréis hacia otro lado. Está aquí el culpable. No desviéis la atención. Y lógicamente pesó muchísimo, pero salieron adelante y de hecho yo siempre he valorado y una cosa que me llama la atención a la hora que estamos hablando de las polémicas es como en ID Software no cedieron a la censura, no cedieron a las críticas, después de Doom sacaron juegos igual de violentos y es decir, otro hubiera dicho, vale, después de esto yo me retracto a ver si tengo remordimientos tal, y ellos siguieron creyendo en lo que hacían en su trabajo y creo que eso también hay que comentarlo. Desde luego. Es que yo tengo la percepción de que el loco o el asesino lo es ya de por sí. O sea, que vea series o videojuegos, lo único que le puede hacer es que tenga ideas nuevas de cometer esas atrocidades, pero no por verlo ya de por sí te transformas en. Ya viene de por sí innato o de antes. Uh-huh. Y no sé, Juanjo, ¿querías comentar alguna cosita más? Bueno, sí quería, y ahora cambiando un poco de tema, esta controversia no es tan conocida y no tiene tanto que ver con la repercusión social de Doom, pero es una controversia interna entre los desarrolladores, ¿no? Y es que en concreto, el primero de los juegos lanzados por ID Software, es decir, este primer Doom, se distribuyó por medio de shareware, como ya hemos comentado. Bueno, y recordar que una modalidad que permitía a los jugadores disfrutar gratis de Doom, aunque con limitaciones, o bien durante un periodo de tiempo establecido, que no era el caso de este Doom, o de tan solo unos niveles, que era el caso de Doom. Doom era, si Doom está distribuido en cuatro partes, pues a ti te daban la primera parte nada más, ¿no? De hecho, yo en mi época me pensaba que Doom era eso, hasta que ya alguien me dijo, no, haya jugado solo un poco, y entonces pues ya pues busqué la manera de jugar el juego completo. Y así los desarrolladores, los interesados, podían probar el juego, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí, y disfrutar de él al completo por un tiempo ilimitado, pues para eso tenías que pasar por caja. ¿Qué ocurría? Que supuso ciertas críticas por parte de los propios desarrolladores de Doom, ya que el modelo de negocio hacía que muchas personas se dieran por satisfechas con el software, como en mi caso, como ya he dicho. Y de hecho, esta controversia llevó a que Doom 2 no se lanzara de esta manera. Y al final, pues, no parece que fuera algo que tuviera mucha repercusión de manera general, pero sí que el software que ayudó a difundir la palabra de Doom no fue recibido de buena manera por el propio grupo de desarrolladores. Fíjate, qué curioso. Y igual de curioso que me parece, fijaos lo que es la bola de cristal del Batallón Pluto. Hemos acertado muchas cosas, ¿eh? Creo que tenemos aquí un nivel, una tasa de éxito a nivel de predicciones brutal. Pero hacemos este especial que lleva muchos meses fraguándose, justo una semana en la que Bethesda saca Doom, Doom 2 y Doom 3 en Switch. Claro, ya se puede hacer ese meme de Doom runs y lo que sea, ¿no? Y la plataforma que sea. Doom funciona o se ejecuta en esta máquina. Ya ha llegado a Switch. Es decir, Switch ya está preparada para estas cosas. Y claro, yo me pongo a pensar, pero es que realmente el meme tiene sentido. Es un juego que ha salido en absolutamente todos los dispositivos, en cajeros automáticos, en todo tipo de cosas que uno no se espera, en una Thermomix. Pero bueno, es que se ha creado una cultura de competición de hasta dónde se puede ejecutar Doom. Es que, de hecho, es algo real. De hecho, perdona, Atreides, que es que en relación a esto, le preguntaron en la última Gamepolis a John Romero de, bueno, ¿qué te parece que todo el mundo utilice como referente de que una máquina tiene potencial o no el que pueda ejecutar Doom? Y él dijo que le parecía natural y que espera que en el futuro ocurra con Quake. Que un reloj, que un no sé qué, ejecute Quake. Y llegará el día, posiblemente. Es posible, desde luego. Hombre, hay que tener en cuenta que Doom es el juego más portado de la historia con Tetris. O sea, como decís, ha aparecido en toda clase de cosas, pero es que, de hecho, el motor se hizo para que pues, fuera sencillo de portar. Luego ya fue el primero que lo hizo así. Y como muy bien decía Hitor antes, en el 99 se liberó para que cualquiera pudiera coger y utilizarlo siguiendo la GNU, con lo cual no tenía más problema que citar de quién a quién pertenecía y poquito más. Y claro, se ha portado a todas partes, pero lo importante en este caso es que, bueno, que se haya sacado en todo está muy bien, pero hay que ver qué versiones hicieron ellos mismos para las distintas consolas y eso. Y también se hicieron muchas versiones, ¿eh? Es decir, no solamente fueron los fans que hicieron hasta este último que fue el robot de Lidl con el que descubrieron que tenía un micrófono interno y toda la pesca, que querían hacerlo en el robot de cocina, que tiene narices la cosa. Pero las versiones oficiales, pues mira, en la época de Doom, como tuvo mucho éxito, se portó incluso a una consola como la Super Nintendo, que estamos hablando de una consola que era muy anterior al 93, y también para la Mega Drive. A ver, la Mega Drive tuvo bastante éxito porque lo sacaron para la 32-port, y incluso aquí en España, la Micromanía le otorgó un 91 por velocidad, calidad de texturas, y teniendo en cuenta que era un juego en Mega Drive. Es que coger una consola como la Mega Drive, que es un motor de 16 bits, y que no movía más que cosas en 2D y utilizar el addon este que se llamaba 3D-Sport, que multiplicaba la velocidad de la consola y se suponía que hacía como si fuese una consola de 32 bits, tuvo mucho mérito de programación. La de Super Nintendo fue más complicado, aunque utilizaron el chip Super FX2, la mejora del chip, del famoso chip Super FX, iba muy lento y se hacía pesado, pero oye, era un prodigio técnico que corriera en esa consola. Pero bueno, no eran las versiones que uno recomendaría jugar en principio. Sin embargo, lo bueno que tuvo es que se portó, pues mira, a PlayStation y a Saturn porque salió por la misma época. Y tú decías que habías jugado en la de PlayStation, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Pues, oye, aunque tenía diferencias con la de PC, era la mejor versión que se había hecho, con diferencia. No me extraña que te gustara porque incluía parte de la primera, parte de la segunda, y niveles y añadidos. Era una versión completa. Creo que se llamó Definitive Doom. Y estaba muy bien, mantenía el FPS, pero sobre todo, y por lo que seguro que te gustó, es que pudiste utilizar el pad y que respondiera bien. Porque, sí, claro, estamos hablando de un juego pensado para teclado y ratón. Y que trasladar teclado y ratón a un pad normalmente suele ser una pesadilla. Pues me alegra mucho que lo comentes, porque claro, en mi caso pesa mucho el recuerdo de cara a pensar qué versión era mejor o peor, pero que a ti también te parezca de lo mejor que se hizo en aquel momento, pues mira, corroboras lo que yo ya pensaba. Claro, pero sabes, no tiene mérito, sabes quién la aportó, ¿no? El mismísimo John Carmack. Claro, entonces un poco más hay que decir. Efectivamente, ya sabes, obseso de que funcionara bien, cómo funcionaría, y utilizó ciertos trucos para que fuera más rápido el juego. El enemigo pues se perdió por el camino porque era difícil de animar, pero en general es una versión fantástica y de hecho es la base de todas las demás versiones que se hicieron para consola posteriormente. Uh-huh. Luego también, como las salió para las consolas más importantes del momento, pues también salió, por supuesto, para la Sega Saturn, que también salía por aquella época. Pero aquí es todo lo contrario. Es un absoluto desastre. Tiene unas caídas de frames brutales, la jugabilidad de Doom era imposible, se manejaba fatal con el mando. No era un juego, era un sufrimiento. O sea, ahí sí que no se podía hacer prácticamente nada con ella. Luego hay otra versión que esta es muy peculiar, es la de Nintendo 64. La de Nintendo. Bueno, una cosita sobre la anterior que se me había pasado. Salió muy tarde. La de Saturn salió para el año 97, cuando en el mercado ya estaba Quake. Con lo cual, encima, no solamente un desastre, sino que se pegó un tortazo brutal. Los pobres de Sega, desde luego, que no daban ni una, ¿eh? No, con la Saturn la verdad es que le salió un poquito mal la cosa, de verdad. Pero el caso es que encima eso, que lo sacaron tarde, mal y mal hecho. Casi mejor que no hubiera vendido mucho, porque si no la gente hubiera salido echando pestes del pobre Doom. En Nintendo 64 también hubo una versión, y fue una versión muy modificada porque realmente cogieron un juego anterior que no llegó a salir y lo retocaron para convertirlo en el Doom. Entonces los sprites son muy redibujados, las armas recuerdan más casi al Quake que al Doom, pero está bien hecho, quiero decir, es divertido de jugar, simplemente que hay controversia, ya que hablamos antes, porque es muy distinto a lo que es el Doom original. No es malo, simplemente es distinto. Y bueno, luego lo que comentamos del cuerpo de Marines de Estados Unidos que adaptó el juego para poder tenerlo. En 2007 volvió al PC el juego y salió en Steam junto con otros juegos clásicos de ID Software. En 2012 llegó a PS3, Xbox y PC la Doom 3 BFG Edition, la que comentaba Aitor antes que había jugado, pues también es la que yo juego, y ese incluye la Ultimate Doom. La Ultimate Doom, lo bueno que tiene es que incluye los tres niveles originales de la versión que salió al principio, la primera que lanzaron, más el cuarto nivel que se hizo posteriormente, con lo cual esta es la versión completa. Y es una versión muy accesible. Es, por cierto, está sin retocar, que decía Saitor, no sé si habrían cambiado algo. Es tal cual se lanzó en su momento. Y bueno, en 2019 acaba de salir para Nintendo Switch, para PS4 y para Xbox One, porque para Switch es la primera vez que llega, pero también para PS4 y para One. Pues acaba de salir junto con Doom 2 y Doom 3. Con cierta polémica, de hecho. Eso iba a decir, que con alguna polémica que Bethesda, los dueños actuales de ID Software, ya están diciendo, no, vamos a sacar un parche para resolucionar esto. Pero la historia está en que tienes que coger... O sea, en contra de todo lo que ha sido Doom toda la vida, tienes que coger y suscribirte y tener conexión para poder jugar mientras con el juego. Si no, el juego no funciona. O sea, ahora dicen... cuando estamos hablando... Ahora dicen que bueno, que ha sido sin querer, que realmente ellos querían que fuese opcional, pero que algo ha pasado, que por eso sin se querer, ha quedado obligatorio. Sin sí, sí, le han dado el botón que no es. Esas cosas, pero en fin. Bueno, el caso es que está mal y espero que. Y realmente lo van a arreglar, estoy seguro, porque ha habido quejas para todo el mundo. Por cierto, alguien puso porno demasiado alto. También puede ser eso. Pero han sacado también Doom y. Doom 2, perdón, para Android y iOS, porque sí que salió en su momento para iOS, pero a Android no había llegado nunca, y ahora también está disponible. Y luego, aparte de eso, pues tienes también una versión para Game Boy, Advance, y bueno, en principio luego hubo muchas versiones más pequeñas que han salido para calculadora, para tostadora, para frigorífico, para lavadora. O sea, es que lo han sacado en todas las cosas, pero esto ya es no lo saca la propiedad de software. Esto ya son los... Pero bueno, el caso es que está muy bien que liberaran la versión y que haya tantísimas versiones para poder jugarlo. Eso es, una experiencia ¿sí? muy inmersiva la lavadora, ¿eh? Oye, con lo pesado que es esto estar esperando a que la lavadora acabe, tienes para terminártelo. Y con sonidos del infierno ahí, dándole vuelta a todo. Si metes una zapatilla, mejora porque ya es como los tambores, ¿sabes? Tal cual. Yo tengo que decir que me he comprado el Doom 2 en Switch, un poco también por ya irme mentalizando y preparándome. Y a ver, el juego está estupendo porque el juego es el que es. O sea, es que tampoco te puedo decir mucho más. Es cierto que han metido como más niveles que sacaron posteriormente y demás, pero quizás lo más llamativo es eso, la polémica en torno a esto, porque ya no es que tengas que conectarte cuando entras la primera vez y hacer la comprobación y ya está, sino que siempre tienes que estar conectado a internet. Si se te va internet o lo que sea en un momento dado mientras estás en la partida, el juego se te queda pillado. Entonces no puedes jugar. Y esto me ha ocurrido. Es que es una locura, porque puede ser malo para la PS4 y para la One, pero para una consola que es portátil, que te la puedes llevar fuera, que tengas que estar conectado, ¿en qué cabeza cabe? Si es que sabemos todos que no hay cobertura todo el rato en todas partes. No puedes tenerlo conectado todo el tiempo. Te vas de fin de semana o te vas simplemente a trabajo, vas en el metro y no puedes jugar. Tal cual. Al final es eso, hay muchas formas de jugar este título y precisamente yo quería ir a alguna anecdotilla que tuviese alguien de aquí, que imagino que sí, pero Doom, al menos en mi caso, la sensación que me transmite es, además me ha ocurrido mucho este último mes, me meto en juegos que a lo mejor tienen mucha historia, mucha inmersión, de tenerte ahí absorto. Y yo necesito descansar, necesito una experiencia de pegar tiros media horita y fuera, ¿no? Y Doom siempre está ahí para proporcionarme eso. Y es una cosa que yo quiero recalcar, que al final es un juego al que siempre vuelves porque nunca lo dejas del todo y te lo pasas bien, si es que no se puede decir de otra manera. Y en este sentido creo que, Juanjo, sí que tenías alguna anécdota que me dijiste. Quiero contarlo porque me parece llamativa, así que a ver. Bueno, voy a comentar un asuntillo que yo tengo con Doom, que tampoco es muy, muy importante y muy relevante, pero es un juego que me acompañó durante mucho tiempo, porque yo antes de estar aquí en esto y tal y cual, pues yo estuve en una comunidad, en un portal de videojuegos dedicado al homebrew que se llamaba Beta PSP, que después mutó el nombre a Steam Beta. Bueno, el caso es que ahí fui editor, haciendo mis reportajillos y también administré algunas de las comunidades dedicadas a diferentes sistemas. Y claro, básicamente esta comunidad pues se dedicaba a abrir los formatos en aquella época que te daba por coger las consolas y hacer de todo con ellas y lo típico, ¿no? De coger la Nintendo DS y poder reproducir MP3 y cualquier historia. Pues el caso es que yo me dedicaba siempre en todos los formatos que tenía, aparte de poder liberar el formato pues, para poder jugar a emuladores, etcétera, toda mi idea era conseguir poner Doom en cada una de las consolas que tenía. Y si lo conseguía, pues, y veía que funcionaba bien, consideraba que la consola ya estaba fina. Y entonces, pues, Doom siempre estaba ahí, siempre me acompañaba, y siempre había una versión de Doom para cada uno de las consolas que se conseguía liberar. Es el benchmark, ¿no? Lo que determinaba si una consola estaba preparada o no era Doom. Sí. A mí, yo lo utilizaba de eso, lo utilizaba como un poco de termómetro. Además, era una cuestión de que sabías que habían dos cosas que siempre eran de inicio cuando tú veías una consola que se acababa de liberar. Una era el típico Hola Mundo, el Hello World, el programa típico que ejecutaba la palabra, esas dos palabras. Y después es que siempre a la nada había un port de Doom. Y en ese momento tú ya sabías que la comunidad ya estaba operativa, ya empezaban a sacar juegos, que detrás de eso venía todo lo demás. Pues fíjate, por la accesibilidad, ya fuese por cauces legales o no, creo que es un juego que siempre está ahí, que no hay que abandonar, que espero que con este especial estén entrando ganas de probarlo, gente que a lo mejor dice, es que el shooter no es lo mío. Mira, no se pierde nada por probarlo, creo que es una experiencia muy, muy amena, muy divertida, muy frenética, como hemos dicho. Y todo esto lo comento porque, claro, siempre nos gusta meter aquí también la opinión de los oyentes, de la comunidad, saber qué piensan, qué les ha parecido el juego. Y en esta ocasión nos ha pasado una cosa muy curiosa, y es que nadie o casi nadie ha querido participar porque nos dicen, a mí es que no me gusta Doom, yo es que Doom es un juego que me marea, lo he probado y lo he dejado, no es mi tipo de juego. Entonces, afortunadamente hay dos valientes soldados que sí que han querido contribuir. Vamos a escuchar, si os parece, primero un audio que nos manda Pipes y después vamos con el otro que nos lo mandan por escrito. Hola, muy buenas amigos y amigas del batallón, hijos de Pluta. Aquí Pipes mandando el audio demandado de Doom. A ver, os cuento. Yo descubrí Doom por primera vez en casa de un compañero del instituto que íbamos de vez en cuando a jugar al Warcraft 1 en el ordenador de su padre, que era recuerdo que era un 486. Ha pasado tiempo desde entonces. Y un día antes de irme me enseñó, dice, mira, te voy a poner un juego, la verdad es como mola. Y me puso Doom. Y la verdad es que me pareció un juego pues bastante entretenido, sangriento. Me gustó el sistema de disparos que tenía. Era muy simple. Por aquel entonces, pues la verdad es que era una pasada. Pero desde entonces la verdad es que no he vuelto a tener contacto con la saga. Hasta que un día, navegando por Amazon, vi el Doom, el remake de Doom, que sacaron para Play 4 y Xbox One, y me lo pillé por 10 euros, me lo pillé para la Xbox One. Y nada, pues me lo pasé del tirón, me encantó, me desestresaba muchísimo venir del trabajo, desconectar el cerebro y ponerme a matar demonios uno detrás de otro. Y la verdad es que, bueno, pues seguramente los siguientes que saquen me los pillaré. Y poco más. Después, como es una saga que no le tenía mucho apego, pues lo colgué en Wallapop y por la cantidad que lo había comprado, pues lo vendí. O sea que negocio redondo, Wallaking is here, y ya está. Y hasta ahí es la experiencia que tengo yo con Doom. Un saludo a todos, espero que estéis disfrutando del verano y a ver si el batallón de la zona de Levante hacemos alguna quedada este verano por la zona de la playa. Bueno, un abrazo a todos, hijos de Pluta. Chao. Bueno, este ha sido el audio que nos ha mandado el compañero Pipes, en el que nos comenta al final cómo la función principal de esta obra es esa, es la de desconectar. A lo mejor llegas del trabajo, me apetece un poquito reventar cabezas con mi escopeta a demonios y ya está. Y es verdad que Doom cumple su cometido. No sé si queréis aportar algo de lo que ha dicho aquí el compañero. Sí, es que estoy en sintonía con él en el hecho de, bueno, lo has comentado también un poco antes, es más o menos la misma idea, de que Doom, al ser partidas rápidas, pues viene muy bien para esos momentos. También cuando acabas de terminar un juego de mundo abierto, quizás, pues está muy bien, ¿no? Para desatascar un poco y limpiar un poco el cerebro, desamueblar, antes de enfrentarte a lo mejor a otra aventura de proporciones épicas. Meterte ahí un Doom entre medias siempre viene muy bien. Tal cual, efectivamente. Creo que ese es un buen mensaje también para el que a lo mejor no sepa cómo afrontar Doom. ¿Es un juego que me lo tengo que pasar del tirón de principio a fin? ¿Cómo debo de jugar? Pues cada uno juega como quiera, eso para empezar, pero hay un montón de niveles. No son muy largos, la verdad. No, en un día creo que te lo puedes acabar. Por supuesto. La verdad es que sí. Hombre, si te mareas es un poquito complicado, pero hay opciones. Además, hay incluso opción de guardar partida. Yo muchas veces lo hago de estoy viendo que me van a matar, voy a guardar en este punto y luego retomo aquí. En cualquier momento, sí, sí. De hecho, mucha gente me ha dicho que en cierta medida el juego está un poco adulterado, porque claro, como puedes guardar en cualquier momento, había gente que lo que hacía era, a lo mejor contra un boss, empezaba a dispararle un montón de veces, tal, y iba guardando, y aunque te matasen, pues reseteabas desde ese punto en el que todavía no te había tocado. Entonces, lo hacía muy fácil, ¿no? Dios mío. Sí, pero hombre, adulterado, si lo han puesto los propios creadores del juego, sí, estaba pensado así. De hecho, lo bueno del PC es que no tenía los problemas de consola en que puedes guardar. Y es una reivindicación histórica por mi parte, por amor de Dios, ahora que hay espacio, dejarnos guardar donde sea, que ya está bien, que tenemos vida y a veces no puedes tirarte 3 horas hasta que encuentres un puñetero punto de control. Y lo bueno que tenía el Doom es que eso, que podías guardar de los primeros que te lo permitía. O sea, yo lo agradecí muchísimo siempre, por la facilidad que dice Sergio, y porque a veces tienes que irte y todo lo que has hecho hasta el momento, perderlo te da mucha rabia. Sí, sí, desde luego, pero que me choca habiendo un selector de dificultad al principio, ¿no? De la campaña, que es como, bueno, si da igual, siendo ¿no? cortos los... Claro. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, Alex nos ha mandado también un mensaje que estamos eternamente agradecidos, además in extremis esta misma mañana. Quería habernos mandado una nota de voz, pero bueno, esto es lo que nos cuenta para que lo entendáis. Hola familia, lamento no poder mandar una nota de voz, no sé qué le ocurre a mi teléfono, pero no funciona el micrófono. En la saga Doom soy bastante neófito, pues he jugado solo la versión de 2016 y posteriormente el original, y apenas conozco información sobre la saga. Para mí son juegos perfectos cuando buscas desestresarte o has tenido un mal día. Auriculares, el mando, una escopeta y a matar demonios con guitarreo de fondo. Cuando era pequeño no los jugué, pero recuerdo que un amigo y yo veíamos a su hermano mayor jugarlos, al igual que los Resident y Silent Hill, porque a nosotros nos daba miedo. Mira, ¿ves? Alguien que también le daba miedo. Con muchas ganas de aprender en este especial sobre la saga y su creación. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Alex, por el mensaje. Y sí que me estoy dando cuenta de que hay muchas personas que... Yo daba por hecho que Doom es un nombre que a todo el mundo le suena. Es como decir Michael Jackson, Beyoncé, todo el mundo sabe quiénes son. Pero muchos han iniciado con esta saga con la versión de 2016, que es llamativo y me parece estupendo, ¿eh? Pero como al final cada generación, digamos, que tiene su piedra de toque, que en este caso es la versión de 2016. También porque llovió mucho, ¿no? Desde la tercera entrega hasta este reboot, ¿no? Fueron muchos años sin tener un Doom nuevo. Es verdad, eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, al final la puerta de entrada está ahí. Creo que además llegaremos al reboot, hablaremos de él, pero que conserva muy bien el espíritu, la esencia del original. Por tanto, me parece un digno candidato para iniciarse en la saga, ¿eh? Y además son juegos que el ADN no ha envejecido y por tanto puedes volver al 1, al 2. El 3 es más diferente, más particular, pero igualmente notable, como comentaremos, imagino, la semana que viene. Y ahora sí que sí, creo que es momento de ir cerrando, pero hacerlo como hay que hacerlo, rindiéndole honores y destacar todo lo que hizo Doom por esta industria, que no fue poco. Y yo tengo muy claro lo que le debemos a Doom, pero imagino que cada persona tendrá una respuesta, o incluso a nivel personal, ya no solamente en lo que es la industria, las mecánicas y demás, a lo mejor te llegó el juego en un momento concreto de tu vida, o por lo que sea, resaltas de él algo. A mí me gustaría terminar haciendo un poco una especie de ronda de pregunta y respuesta, Aitor, que me comentases, para ti, ¿qué es lo más fundamental que la gente tiene que conocer de Doom que ha perdurado hasta la actualidad y que para ti es lo que merece que estemos dedicándole un especial? Pues quizás sea que sigue teniendo esa esencia que tenía hace 26 años ya. Antes comentaba Atreides o hacía una analogía con la cantidad de ports que ha tenido Doom y nombraba un juego que ha dicho que era Tetris, que también se ha portado mucho. Y es que fíjate el paralelismo de que ambos juegos, realmente, historia, pues imagínate, Tetris tiene incluso menos que Doom. Pero jugablemente es que son tan divertidos y van tan al grano y van tan a saco y tienen tan clara la idea de por qué son divertidos, que es que eso es anacrónico, eso no va a morir nunca y no va a envejecer jamás. Entonces, yo creo que siempre va a ser un buen momento para jugar cualquier Doom. El 3 ya es otra cosa que ya comentaremos. Pero desde luego, es un juego, como dije al principio del especial, que no miente, que va al grano, sabes a lo que vas y es súper divertido. Y hay que dar una oportunidad porque además está regalado prácticamente en cualquier plataforma. Y Juanjo, por tu parte, cuéntanos también, ¿para ti qué es lo más relevante o influyente que nos ha dejado Doom? Pues precisamente para mí lo importante de Doom es lo trascendente e influyente que ha sido en la industria, ¿no? Yo siempre hago paralelismo y me parece algo muy paralelo, por ejemplo, a Super Mario, que tú puedes jugar ahora mismo a New Super Mario Bros. Y disfrutas muchísimo, te parece una plataforma excelente, pero si te pones a jugar al primer Super Mario Bros. Lo disfrutas también, obviando los gráficos, es un juego que no se nota viejo en cuanto a mecánicas, y a Doom le pasa exactamente igual. Será un juego que tú podrás pensar que se ve horrible, ¿no? En el tema de texturas y gráficos y tal. Pero en cuanto te pones a jugar, en Switch, por ejemplo, ahora mismo, al poco te vas a dar cuenta de que lo vas a querer tener en tu memoria de la consola siempre para echar un ratito, para desestresar. Este juego recomiendo a todo el mundo que lo pruebe para intervalos cortos. Y verá cómo al final, de cortos nada, se hacen largos sin querer. Me parece fantástico. Qué bien sienta cargarse a un enemigo, ¿eh? Ay, madre mía. Eso de que, como comentabais, el cadáver se quede, que no desaparezca. Luego al final ves los ríos, ¿no? De cuerpos que hay a tu alrededor cuando llevas unos cuantos. Cuanto más grande es el enemigo, mejor. No hemos hablado de las voces digitalizadas de los quejidos y los gritos de los enemigos al ser tiroteado, ¿eh? Que también tenían esos gritos dolorosos de demonio gritando porque le estás reventando a cartuchazo, es que no tiene precio, de verdad que es bastante satisfactorio. Son cosas que son muy difíciles de explicar, y más en un medio como este, ¿no? Donde solamente tenemos la palabra, pero que la gente tiene que verlo y tiene que probarlo, hay que decirlo de esa forma. Y Atreides, por tu parte, igual quiero saber para ti el enorme legado que nos deja Doom, ¿cuál es? Mira, yo tengo el recuerdo del juego y de lo importante que ha sido, pero he querido coger y volver al año 94, o sea, el siguiente a cuando salió, el diciembre del 93, a ver qué sensación había en ese momento. Y en ese momento, porque hemos dicho que antes de Doom no había nada de First Person Shooter. Todo lo que salía en los juegos que hice antes y muchos más, y ninguno era de ese estilo. Pues mira, cogí las micromanías de la época y en el 94, cuando ya se anunciaba el Doom 2, hacían un pequeño reportaje de los juegos que había que ya llamaban Doom y sus hermanos. Y ahí metían a Dark Forces, System Shock, el Doom para Mega Drive 32x, el Ciclones de Raven, Corridor 7, Body Count, The Terminator Rampage y Blackstone. 8 juegos, no, la mayoría de ellos bastante desconocidos, en apenas un año desde que salió. Pero es que ahí teníamos al Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, el Blood, el Marathon, que fue el primer juego que hicieron la gente de que luego hizo Halo, Bungie. Uh-huh. Todo eso viene de apenas en un año y poco más, todo eso viene de la salida de Doom. O sea, que fue en el momento un éxito brutal y lo que hizo fue crear un género completo. De no existir nada así, salvo su Wolfenstein 3D, a coger y tener un género completo con multitud y multitud de géneros. Ya decía yo antes que realmente yo no empecé jugando al Doom, sino que empecé jugando al Hexen, al Heretic, a otros juegos que me encontré en la época y que eran de ese estilo. Y de repente me encontré, ¿no?, Doom y lo jugué. ¿El qué, perdona? Que eran Dooms-like, ¿no? Al final. Exactamente, sí, eran Dooms-like, por supuesto. O clones, sí, de Doom, de hecho, y algunos con el motor. Cuando replican tu trabajo, cuando otros creadores se fijan en lo que tú haces para hacer una cosa parecida, ahí se ve, como estamos viendo, esa trascendencia que traspasa cualquier frontera. y voy a hacer únicamente la comparación que estáis deseando porque tengo que hacerla. Esto ha ocurrido luego con Dark Souls, por ejemplo. O sea que realmente aquí estaba en Doom. Ya está, ya ha terminado. Bien, Sergio, muy bien. Efectivamente. Seguimos. Yo quería añadir a lo que has dicho, Sergio, incluso cuando se fijan y cuando te parodian también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que va más allá. Cuando hacen un juego de Star Wars con que sea tipo Doom, es que ya has triunfado. Es verdad. Y el Dark Forces, de hecho, es uno de los mejores juegos de Star Wars. Es un Doom con precisamente con las fuerzas del Imperio. O sea que estaba muy bien. Pues es el legado que creo que deja es eso, el de haber creado completamente un género. Un género que marcaría la senda de los FPS hasta la actualidad y que no habría otro camino a seguir prácticamente hasta la salida de Half-Life, que hizo una senda paralela, distinta, pero igual de buena. Yo quiero complementar todo lo que habéis dicho, que estoy totalmente de acuerdo, con que el Doom también fue una clase magistral del diseño de niveles, porque ahí ya se empezaba a reflejar el tipo de persona que es John Romero, su forma de trabajar, era el diseño frente a la tecnología, el estilo frente a la sustancia, ya empezaba a resonar en su mente aquello de el diseño es la ley, primero se construye eso y luego todo lo demás, luego veremos que a efectos prácticos no siempre puedes hacerlo así, sino que todo en esta vida es una mezcla, hay una balanza donde evidentemente hay un porcentaje más alto de una cosa que de otra, pero ambas cosas tienen que convivir. Pero en Doom se logró esa armonía perfecta, esa proporción áurea prácticamente entre el motor gráfico, la tecnología, la inteligencia, la audacia de cada nivel, de cada fase, y es una cosa que estoy convencido de que a día de hoy cualquier creador de videojuegos que esté comenzando tiene y debe jugar a Doom. Es la primera lección que debe hacer si quiere hacer un buen juego. Da igual el género, da igual de lo que trate, porque te enseña muchas cosas más aparte de a disparar. Y eso es una cosa que quiero recalcar en un programa como este. Y ahora sí que sí, creo que es el momento de ir cerrando esta primera parte del especial Doom, en el que espero que hayamos conseguido hacer homenaje o un bonito tributo a este juego que tanto nos ha marcado y que tanto ha significado para este medio. Así que vamos con las despedidas, pero ya sabéis que esto no acaba aquí, que nos espera todavía mucho por delante las siguientes semanas. Pero bueno, al menos hoy sí que podemos concluir. Así que Aitor, que ha sido un placer y que nos vemos la semana que viene. Pues igualmente, y quería aprovechar estos instantes finales para resucitar o volver a traer algo que dijiste hace ya un par de minutos, bueno, bastantes, y era el hecho de que Bill Gates se fijó en Doom para Windows y tal. Sí. Yo es que recuerdo una anécdota, no sé si fue en Windows 95 o 98, pero había un salvapantallas, cuando dejabas el cursor sin mover durante unos minutos, que te saltaba solo, y era como una pantalla en un laberinto de paredes de ladrillo. Eso era, vamos, sí, sí, un sí, easter egg sí, sí. De Doom clarísimo. Muy Doom. Claro. Qué grande. Pero bueno, sí, quería traer esa anécdota. Y nada, simplemente que espero que les haya gustado el programa, que hayamos puesto la mano para que nos la cojan los oyentes y prueben este Doom o cualquiera de los otros. Y que nos vemos pronto con más y mejor. Eso es, por supuesto que sí. Lo mismo, Juanjo, nos vemos pues cuando toque, porque creo que la próxima semana no vas a poder estar. Pero que desde luego hay Doom para rato y que cuando vuelvas seguiremos hablando de Doom. Sí, sí, yo nada más decir eso, que espero que la gente lo haya disfrutado, que se ha hecho con mucho cariño, que llevamos mucho tiempo pensando en hacer este especial sobre Doom ya con un carácter más bien divulgativo, porque vemos que hace falta, ¿no? Que se habla poco de Doom, sabemos que Doom es un juego muy aclamado, pero creo que hay que enseñar los entresijos de la franquicia. Y nada, una pena no poder estar la semana que viene, tengo compromisos familiares, que me alegra mucho tener el compromiso familiar porque es algo muy bonito. Pero me entristece no poder estar aquí con todos, pero bueno, seguro que lo que quedéis lo vaya a sacar adelante, pues mejor incluso que estando yo. Yo me quedo con eso de que al final el objetivo o incluso la elección de los temas para estos especiales, sea un informe, sea un especial de verano, no nos dejamos condicionar porque un juego sea popular, porque todo el mundo lo haya jugado, porque ahora se esté hablando mucho de él por tal noticia, sino al final son esos productos, esas obras que consideramos que han trascendido su momento, su etapa, que han aportado mucho a este sector y que, por tanto, es nuestra forma de contribuir, ¿no? Nuestra contribución a lo que tanto nos han dado ellos. Así que si en ese sentido lo hemos intentado medio lograr, aunque sea un ápice, pues ya estaremos satisfechos. Y tengo que decir lo mismo, Atreides, nos vemos la próxima semana con Doom 2 y Doom 3, madre mía. Sí, muchísimas ganas, la verdad, porque siempre he tenido la teoría de que los videojuegos, la primera parte es muy buena y es la que rompe, pero la segunda parte suele ser la mejora sobre la primera, que es en la que tenían dinero para hacer lo que realmente querían. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el Doom 2 y luego el Doom 3, que pasaron muchos años entre el Doom 2 y el Doom 3, a ver por qué y a ver qué es lo que hicieron. En fin, que promete mucho. Efectivamente, y ya os haré la pregunta la semana que viene cuando terminemos de cuál es vuestro Doom favorito. Lo digo porque no quiero hacerlo cuando hablemos del reboot, que considero que es otra historia y hay que separarlo, porque quiero saberlo. A lo mejor para algunos es el primero, el segundo o el tercero, por otros motivos, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí un poco cebando el contenido y ahora sí que sí nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto, especial de verano de Doom. Y ahora podemos acabar diciendo que RIP and TIR, amigos. Chao, chao. Sure, I'm not. Hey, Maria, I'm sorry, I'm not.